Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Aquí estamos, una vez más, en nuestro, creo que tercer o cuarto capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo, junto a Gabriel. Hola, ¿qué hago? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó de nuevo? Bueno, estamos en La Inmortalidad del Cangrejo junto a Gabriel, y como habíamos dicho, tenemos un gran temario de bastantes temas polémicos, interesantes, divertidos, chistosos. Por ejemplo, el primer tema, Gabriel, es el alcalde Castro. ¿Caca o pichí? El segundo tema es el Congreso de las Ratas. ¿O dignidad de las ratas al no ser comparadas con los políticos de mierda? El tercer tema nos ponemos un poquito más serio, nos ponemos reflexivos, y esta vez no vamos con las conspiraciones, ¿sabías? No. Esta vez vamos con lo contrario a las conspiraciones. Vamos con un tema teórico interesante para comentar y discutir, que es la indefensión aprendida, teorías que nutren el cerebro humano y te hacen no votar por Bachelet o Marcel Clon. Gran título. Gran título. El cuarto tema de nuestra noche, o de nuestra madrugada, será la gift card de ropa. ¿O se le devuelve los favores a los empresarios? Tenemos otro tema más, por supuesto. Es una larga noche, como verán. El Chanta Mayanich hizo inauguración mula, el hospital de Puente Alto. Y por último, la marcha de los alcohólicos. ¿O por fin los que toman Báltica hacen la revolución? Así es. Sí que partamos con el primer tema. Yo me acuerdo que la semana pasada comenzamos con esta idea de Claudio Fariño como la punta de lanza, como la faz visible del iceberg de la vergüenza del periodismo respecto al incendio de Valparaíso. Y en este caso tenemos al caso similar, pero en la política. Porque hay que mencionar, y esto es bastante importante, que hay que mencionar que en realidad todos los políticos, tanto del gobierno como, podríamos decir, del gobierno local como del gobierno nacional, han dado absolutamente jugo respecto al incendio Valparaíso. Pero hay alguien que gana el premio. El que ha dado más jugo de todos. El que ha dado más jugo, el peor, el más nefasto. El más estúpido. El más patético. El más miserable. El más sacuwea. Es el alcalde Jorge Castro. Así es, un alcalde que parece ser, dentro de todo esto, alcaldes que se han robado todo en Valparaíso. En realidad, en Valparaíso todos se han robado todo. Intendentes, gobernadores, alcaldes, el jefe de la aduana, la marina, todos han robado un pedazo de Valparaíso, una especie de saqueo sistemático. Pero uno, ¿Por qué es tan fácil robar en Valparaíso? ¿Qué? No sé, pero como que todos temen al choro del puerto, todos hablan del tema del lanza y todo. El lanza en realidad es el que roba menos en Valparaíso. Claro, o sea, apenas regresa la democracia. Y en 1991 ya están procesando al alcalde que era DC en ese momento por robarse. Hay una cantidad enorme de ladrones de cuello y corbata, sin cuello y sin corbata, que han estado en pelota, en fiestas gay, que han estado en todas. en todas las situaciones han robado plata. Sí. Ahora, a mí no me gustó cuando utilizaste la palabra fiesta gay. Porque yo una vez me encontré con... Sí, en realidad era una fiesta, era una fiesta de espinas, eran de ese estilo. Sí, de ese estilo. Sí, en realidad, fiesta gay. De hecho, yo voy una mañana a propósito. Sí, porque yo tengo amigos gay y los socios gay igual son súper dignos, no. Exacto. Son ladrones. Sí, pues no. No, es que lo que digo es que acá te pueden robar incluso tomándote un café o te pueden robar... Estos gallos roban en cualquier situación, roban desde la mañana hasta la noche. Mientras sueñan, estos tipos te están robando, po. No, son unos viles ladrones asquerosos. No, y encima lo peor de todo es que el alcalde Jorge Castro desaparece totalmente durante años del donde están los verdaderos problemas en Valparaíso, y se quema todo Valparaíso y aparece así como si él fuera a traer la solución más espectacular. Con una alcaldía que no tiene casi nada de dinero, tiene un déficit muy grande la alcaldía de Valparaíso, porque se han robado todo el dinero, porque ya no sé si ese déficit es porque de verdad no hay plata o está creado para como lo hacen las empresas que tienen en déficit a sus propias empresas para poder evitar impuestos, para sacar dinero. Entonces dicen, no, nosotros siempre hemos estado, estamos como al borde de la quiebra, entonces no estamos con números negativos, entonces siempre hacen como cosas extrañas que hacen los contadores. Claro, es que para mí la impresión que me da acá es que no solamente se robaron la plata que tenían. Un momento, claro, Valparaíso tenía, podríamos decir, un arca fiscal que te la podía robar y repartir entre tus amigos. Claro. Pero en un momento empezaron a robarse la plata que no tenía Valparaíso. No, pues eso, por eso, porque llega plata, supuestamente el Ministerio del Interior envía plata a Valparaíso. Para rescatarlo. Para rescatarlo, y esa plata también se la roban, también desaparece. Entonces, ¿a dónde va? ¿Y dónde va? Y la poca plata que se utiliza, como que está puesta en papeles, está destinada hacia pura weá. Pura weá. Es que uno piensa, Valparaíso está hecho mierda, hay que decirlo. Así, a nivel de calle, a nivel de aseo y ornato. O sea, gran parte del problema del incendio fue porque estos weones no tienen un sistema de aseo y ornato y la gente tiene que ir a tirar la basura a la quebrada. A la quebrada. Claro, y esta municipalidad que supone que no tiene ni para lo mínimo, no tiene para distribuir agua, no tiene para aseo y ornato, no tiene para recoger la basura, los guanes se gastan la plata en fuegos artificiales, po. O arreglan un... ¿Cómo se llaman? ¿Un visor? ¿No? ¿Cómo se llama? Es que un no, un mirador. Un mirador, un mirador, eso. Arreglan un mirador para los turistas y... Porque lo que decían Ciper Chile era de que la plata que los locos habían llegado del Ministerio del Interior pararon toda esa obra que era para rescatar a los basurales, para sacarlo. Pararon eso y pescaron toda esa plata, un poco de esa plata, y se la llevaron para arreglar un mirador. Que no sé qué mirador es, porque no me... Era un palacio, el Palacio de Barburiza, que queda en el Paseo Yugoslavo. Que hay que además también mencionar de que Valparaíso ha sido como una destrucción programada, pero hay dos cerros que se salvan. Y dos cerros que se salvan por motivos conocidos y conocibles. Que es que los políticos tienen sus casitas en el Cerro Alegre y en el Cerro Concepción, po. Y ellos compraron, y por supuesto ahora es más caro porque es un lugar de protección y un patrimonio de la humanidad y toda esa cuestión, una zona de protección patrimonial. Pero el resto de Valparaíso están dejando que se muera literal y totalmente. Y esta cuestión del incendio no es coincidencia por eso. Además del pastor Soto, que puede haber sido el que inició el fuego, estaban todas las condiciones dadas porque estos hueones se robaron todo, pues, y dejaron la basura tirada. Pues. Es una cadena de errores tremenda que, aparte, apoyada por los efectos de la naturaleza, como el viento, la sequedad y un montón de cosas, que llevaron a que el incendio de Valparaíso creciera en magnitudes inmensas, donde terminó siendo arrasada la ciudad, y donde el alcalde Jorge Castro, después de haber estado... ¿Qué onda? Están penando. Que cuando se habla de Jorge Castro, sí, se pena en este lugar. Se escuchan las puertas cerrarse y abrirse. Y después de que el alcalde no hiciera nada durante muchos años, reaparece el alcalde en una población totalmente quemada, en una toma más encima. Y a mí, desde el primer día que yo decía, este weón de Jorge Castro es tan descarado, porque estos weones son tan descarados, porque es una cuestión que ya da rabia. Porque claro, uno podría entender este weón que se robó toda la plata, este weón que está en chanchullos por minuto, pasa el incendio y el weón se esconde en un búnker. Claro. Que eso es como lo lógico, oye, no voy a esconderme porque en realidad me van a linchar. No, parece que en este país no linchan, hay una constancia de que no linchan. De que a ningún político lo han matado hace muchos años. Y dice el weón, ¿sabes qué? Voy a ir a los cerros. Voy a ir a los cerros y además voy a ir a los cerros afectados y a hablar con la gente. Y al nivel que habla con la gente, porque parece que tampoco es mechita corta este weón. Po. No, encima el tipo, el argumento que saca, o sea, lo que le dice al poblador es tremendo. Yo creo que si podéis buscar el audio, por mientras yo les voy a contar una historia. Tú ¿Está listo el audio? ¿Está listo el audio? Vamos con el audio. Después vamos. Tú vas a contar una historia personal que tuviste con Jorge Castro. Sí, después yo voy a contar la historia personal que tuve con Jorge Castro. No Jorge Castro de la Barra, porque el Profitador sí. Estaba confundiendo. No, ahí. Es Rodrigo. Rodrigo nos dice que... No, Profitador. Profitador. No, Profitador nos dice que somos un programa teenager. Bien. No, ese fue Rodrigo. Ese fue Rodrigo. Sí, y así somos. Aspiramos a la juventud. Rodrigo nos dice que somos teenager, Profitador, que... No es Jorge Castro decente. No es Jorge Castro decente. Y Baltiloco, que viene llegando recién de La Vega y viene para el Loli. Sí, así que ahora vamos a pasar a escuchar esta hermosa conversación de Mechita Corta, Jorge Castro, con un poblador que sí tiene motivos para enojarse. Obviamente. Aquí va Jorge Lolopeña Castro. Aquí yo he estado 3 semanas sin agua. El baño tapado con mierda. ¿Usted viene ahora? Porque pasó esta desgracia. Pero usted aquí nunca ha venido y se lo digo a usted y a sus delegados. Aquí a dar la cara por el agua. Y no me puedes dejar de mentiroso. ¿Usted vivirá 3 semanas sin agua, sin bañarse? Ya, no, correcto, ya me lo dijiste. ¿Te invité yo a vivir aquí? ¿Ah? ¿Te invité yo? No, pero yo vine a vivir por necesidad. Bueno, pero por si necesidad, no porque somos pobres, porque somos gente que nos sacamos las chuchas trabajando. ¿Y por qué no me dijiste lo de la luz que llegó, lo de la cancha que se hizo y lo del Herber que ya ¿Y por qué tengo que hablar las cosas buenas y no tengo que hablar las cosas malas del alcalde? ¿Te vi o no? ¿Te acordás que denunció los basurales de ahí arriba? ¿Ya? ¿Y qué hay hecho? ¿Y qué hay hecho con los basurales? Nada, pues, sí, el combustible estaba ahí arriba en los cerros, weón. Estaba ahí arriba, porque el viejo no hizo nada con los basurales. Tus camiones están botando basura en el cerro. Ándale, loco, chao, chao. Seguí los aporte, aquí está. Maravilloso y terrible a la vez. Maravillosa la respuesta que le dan al concha a su madre. Sí, ándate, loco, cuando lo echan es lo mejor. Sí, pues ándate, mírate acá, concha a tu madre, porque bueno, te vamos a pegar, pues esa es la cuestión. Sí, él no entiende eso. Y además lo que dice es que en realidad la respuesta de un nivel de cinismo y miserable de Jorge Castro. De... Te invité a vivir yo aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué se le estaba cruzando por la cabeza a Jorge Castro en ese momento? ¿Desde cuándo que el alcalde te invita? Oh, te invito a vivir en mi ciudad, sí, en esta parte. Sea, para mí ya la frase tiene poco sentido. Aparte me habla de que el tipo tiene cero control comunicacional en su cabeza, porque por último que se parara y fuera a recibir bofetadas. Así, claro. Por último, si ya, si aquí me van a huevear. O culpar al alcalde anterior. O echarle la culpa al gobierno. Al gobierno, claro. Si además es de la derecha, podría aprovechar de decirle, no, esto es culpa a Bachelet, no me han dado los fondos suficientes. No, pero decide tirar la violenta, porque eso es tirar así, tirar la pesada, pues, así. Te invité yo a vivir aquí, así como si... A mí me sigue el apellido para mí que es el problema, porque por ejemplo recuerdo al alcalde de Talca, Juan Castro, cuando tuvo el episodio de los muertos de hambre, cuando llamó a los papás de los alumnos que tenían que él cuidar un montón de muertos de hambre, que tenía que él no quería, quería deshacerse de la que la alcaldía se hiciera cargo de la educación porque él no quería hacerse cargo de un montón de muertos de hambre. O sea, no hay Castro bueno. No hay Castro bueno. Oye, pero realmente... Y en este momento a ambos los quieren... Sacar. Sacar por abandono de deberes. A Jorge Castro y a Juan Castro. Ah, sí, a los dos. A los dos. No, a mí me parece que hay que como analizar finamente esta conversación porque... Primero, lo que dice el poblador es totalmente lógico, porque parece que acá los políticos, y Jorge Castro subió antes al cerro, digámoslo, hace 2 años, cuando fue la elección de alcalde. Pues ahí llega el alcalde, sube al cerro, recorre cerro por cerro, probablemente en ese momento el huevón contrata 2 camiones extra y empieza a recoger la basura, las quebradas, empieza a armar esa cancha que él contó y la otra cuestión que también contó que puso. En ese momento solamente. Pero durante todo el resto de los 4 años, Jorge Castro no aparece en el Concerro, tal vez solamente en el Concepción y en el Alegre. Claro. A mí lo que me molesta de la respuesta que saca después, cuando trata de argumentar diciendo que él hizo algo, cuando saca la cancha, es como tan... me molesta tanto cuando los políticos utilizan la cancha, como que son pobres, tomen cancha, llévenle cancha, es como tan de narco colombiano la cancha. Sí, totalmente, es que al final esa es la cuestión, pues al final como nuestro tema inicial, nuestro tema cortina de la inmortalidad del cangrejo, son todos narcos. Son todos narcos, son todos narcos acá, sí, ese es el tema, es el actúan tema, como narcos porque son mafiosos. No sé, yo también, por ejemplo, recuerdo este reportaje que hizo La Segunda de los Ilustres Porteños. No, no sé si lo alcanzaste a ver, pero entrevistaban a 13 ilustres porteños. No, lo leí. Y entre eso entrevistaban como ilustre porteño a Reinaldo Sánchez. ¿En serio? A Reinaldo Sánchez, pues, como un ilustre porteño que decía que ahí tenía que haber más trabajo en la región y todo eso. Ilustre porteño, po. Es que, ¿cachai? ¿Qué es el problema, po? Si tenías a Reinaldo Sánchez, ilustre porteño, obvio que podéis tener a Castro, podéis tener a Pinto de alcaldes, po. Puro saco weas, ladrones, narcos, mafiosos de mierda que gobiernan la alcaldía y se roban un montón de plata. Ya, mira, yo voy a pasar a contar la historia que tengo con este viejo de mierda. Que como muchos sabrán de mis amigos y pocos saben lo que están escuchando, yo soy cineasta. Y ¡gran cineasta! ¡Un gran cineasta! ¡El mejor cineasta! Titulado, obrero del audiovisual chileno. ¡Recientemente despedido! Recientemente despedido. Hoy no día... pasó cuarto medio. Hoy día en la mañana me llamaron y me dijeron, ya nos sacaba el proyecto y para la casa. Se quedan solamente dos. Bueno, ¿qué te pasan las peores cosas antes de llegar a la inmortalidad del cangrejo? Te patearon antes, ahora Una vez estaba enfermo de la guata. Una vez estuviste enfermo de la guata. Es la maldición del cangrejo. Bueno, es para que se burlen de mí, para que tiren... hashtag burlándose de Gabriel. Bueno, ya que tú eres un cineasta desempleado, tuviste la... ¿Cómo fue la historia? Era empleado en esa época, ¿verdad? Sí, tuve una... en ese tiempo era estudiante. Y hice un cortometraje que fue bastante... ¿cómo se dice? Como que le fue bien en el circuito. Y terminé en el Festival de Cine de Viña. Entonces estaba en la inauguración del Festival de Cine Viña, llevaba así pollo, con mi chalequito, así, sin conocer a nadie todavía, porque era como el primer día, conocía muy pocas personas, y de repente estaba el cóctel, y en el cóctel había macarrones con salsa Alfredo, y había más cosas, pero yo tengo una pasión enorme con los... macarrones con salsa Alfredo. Es una weá que yo veo macarrones con salsa Alfredo y quiero comer macarrones con salsa Alfredo. No puedes evitarlo. No lo puedo evitar. Entonces fue como que... la verdad es que sí. Dentro de todo lo que había para comer en ese cóctel grandioso, era lo más penca. Era como para comer así como, no sé, era porque sobraba una bandejita y... pusieron macarrones con salsa Alfredo. La cuestión es que yo estaba comiendo mis macarrones con salsa Alfredo, muy tranquilo, después de una fiesta, habían inaugurado todo ya, todo, estaban bailando, la gente hablando, compartiendo, y de repente se me acerca un tipo que estaba medio borracho, y se me acerca y me abraza, y me dice, así con un tono muy Jorge Castro, así como lo tiene él, me dice, pero weón, ¿cómo puedes estar comiendo macarrones con salsa Alfredo? Esa weá es de roto, weón. Y aquí no hay ningún roto. Y me pesca así mi plato y lo tira lejos. Porque estaba borracho, si estaba como entonado, si estaba como arriba de la pelota. Y lo tira lejos. Y me dice, toma, y saca otro plato y le empieza a echar otras cosas. Así como, no sé, había como, lo que más recuerdo como de especie, que había como caviar, parece. Toma, come esta weá. Esta weá es de clase, po, weón. No hay que comer macarrones, cuestan 100 pesos, po, weón. Y se me quedó pegado toda la noche. El weón me hablaba sobre ser clase y sobre no ser roto. Y supuestamente yo le había caído bien solamente porque había tratado de comer macarrones con queso y nadie estaba comiendo macarrones. Mira, no macarrones con queso, macarrones con salsa Alfredo. Y yo no cachaba qué mierda era en ese momento. Y al otro día, estábamos en la inauguración de la sala, y el weón sale adelante y dice el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro. Y dije, oh, se me pegó toda la noche. Yo pensé que era un borracho de mierda que estuvo... Weón, era el alcalde, weón. Era el alcalde, weón. El alcalde tiró mi plato de macarrones Alfredo, con salsa Alfredo, lejos, weón. Y me echó caviar yo un montón de weas que no quería comer, que eran pasada caca, weón. Ese nivel de persona gobierna Valpo en este momento. Bueno, y yo creo que además de lo... estúpida y decadente que es tu historia, porque claramente lo es. A pesar de que tú tú en esta historia hay que premiarte igual, porque tuviste un papel bastante decente, solamente una obsesión por los macarrones con salsa Alfredo, que me parece totalmente humano y totalmente bien. Pero la actuación de Jorge Castro es patética y además muestra algo que yo creo que se representó allá arriba en el cerro, que ese total y absoluto clasismo y desprecio de las clases populares que tiene Jorge Castro. Sí, bo. O sea, imagínate que... Eso es, espero que haya quedado uno. Pero... Muy bien. Es que había sonidos fantasmales en este lugar. Ese el desprecio y el clasismo de Jorge Castro, pero expresado totalmente. Entonces, cuando él se enfrenta a un poblador, es que hay que entenderlo así, él se enfrenta a un tipo que desprecia. Pues imagínate, obvio, a ti te despreciaba por comer macarrones con salsa Alfredo. Pues imagínate a alguien que tiene una vivienda improvisada, ligera, que no tiene... Que no tiene agua, no tiene servicios básicos. No tiene servicios básicos, lo mira, pero con un odio absoluto. O sea, por él... Obviamente que se vaya lejos de Valparaíso. Para él, un cacho tiene que pensar, este weón viene a alegarme y encima yo sé, tengo entendido que mis súbditos le envían agua todos los días, o sea, toda la semana me parece que van como un camión al giro. Claro, cisterna, claro, sí. Entonces, él tiene que dar por hecho que ya es un favor que le está haciendo a ese flojo, y porque para él, para esta clase de personas... Todos son flojos, los pobres están ahí porque son flojos. Claro. O sea, por eso tienen esas casas, no porque hay un sistema cruel que los mantiene marginados, no, porque son flojos, porque en este sistema todos podemos ser millonarios. No, si nos esforzamos, obviamente. Esa es la actitud, además también cuando un tipo que bota la comida, a mí me parece que una... No, pues si bota la comida, ¿cómo alguien te bota la comida? Po, ¿cachai? O sea, es un tipo que claramente no te extraña después de que apoye que boten ropa en las quebradas, po. Obvio. Sí, probablemente, claro, tal vez para Jorge Castro la ropa que llegaba, y por eso es que reclamaba de que no manden ropa, porque él le parecía que era ropa de rotos, tal vez. Pues decían, no, por favor, ojalá que le llegue la gift card para que se puedan comprar una buena teñida Calvin Klein, una buena ropa, pero decente, pues, de bien, pues, North Face, pues. No cuestiones de rotos, pues, ¿cachai? No. ¿Cómo se te ocurre usar esa ropa, pues? ¿Cómo se te ocurre vivir ahí, cachai? Si esa es la cuestión, esa es la actitud que tiene Jorge Castro. Sí, pues, por eso. ¿Cómo se te ocurre vivir ahí? ¿Cómo se te ocurre vivir ahí al borde de la muerte, al borde de la nada? ¿Por qué estás viviendo aquí? Claro, no sé, él debe pensar, puta weón, dos dedos de frente como persona y me voy a vivir al centro, arriendo una casa, un departamento, pongo a mi familia más apretado. No sé, eso debe pensar él, quizás. Noticias. En estos momentos, la voz. La Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales está en toma. Aunque usted no lo crea. Diego Portales en toma medicina. La facultad de la Diego Portales, ahí está la Paula. La facultad de medicina de la Universidad Diego Portales en toma. Espera, una pregunta. ¿Esto te lo mandó Max Quitral o es noticia, información de verdad? Confirmado, chequeado. Información de verdad. El viernes le vamos a avisar a Max Quitral. La Facultad de Medicina en la Universidad Diego Portales se encuentra en toma por problema en campos clínicos. Han venido denunciando hace bastante rato los estudiantes de la Universidad Diego Portales, una universidad de gente pobre de este país, de los quintiles más bajos. Oye, pero le estudié ahí, no está por río. ¿En qué sentido? O sea, porque ella tiene harta plata. ¿Por qué de los quintiles más bajos? Ella de los quintiles más bajos. Sí. ¿Tú crees? Obvio. Bueno. Todo lo único que te estoy haciendo es decir que hay gente humilde en esa universidad. Probablemente, si la gente que hace el aseo también es parte de la comunidad universitaria. Pero nada, pues, la Universidad Diego Portales está en toma, aunque usted no lo crea. Mucha gente probablemente murió esperando ver alguna vez la UDP en toma. ¿Y algún motivo dieron así, pero así más motivo o simplemente...? Hay problemas en los campos clínicos, supuestamente iban a cerrar ciertas facultades porque había un problema con contratos para donde estaban haciendo una especie más que de gestión, donde tenían acuerdo la universidad encabezada por Carlos Peña, columnista del Mercurio, y se habrían terminado algunos contratos con algunas clínicas y algo por el estilo. Por tanto, quedarían a la deriva varios y estarían cerrando algunos campos clínicos donde hacían la práctica precisamente los estudiantes de medicina. ¿Quién lo imaginara? O sea, me imagino el próximo estallido, Ariel Zúñiga hablando sobre este paro, esta movilización en la Diego Portales. Pues, como decía Ariel, con solamente un baño hecho con fruna es progresismo, po. baño ahora de la choco. Pregunta es si estará encabezando esta toma el yerno de Bachelet. Sí, eso justamente está hablando ahí nuestro amigo Emilio, está justamente mencionando sobre el tema del ¿cómo se dice? ¿Nuero? ¿Cómo se dice esa figura? Siempre se volvían las figuras familiares, como el nuero, ¿cuánto es? Yerno, eso, que siempre tengo una confusión con esa, con esas porquerías de relaciones familiares. Sí, la cocaína genera eso. No, es simplemente que nunca le presté atención a las cosas familiares de mi vida. ¿Tienes problemas con tu familia? No, ninguno, pero no soy como que mi familia es poco compleja en ese sentido, o sea, como que no hay cuñado, no hay nada, o sea, es como padre, madre, tío, tía, pero... primo, prima y se acabó. Claro. O sea, hay que ver igual el nivel de la gente que se está tomando, o sea, el nivel de pensamiento de la gente que se está tomando la UDP, quizás es como, ay, esto no nos tienen, no nos ponen confort todas las noches, todos los días, así que hay que... O, peor aún, están poniendo macarrones con salsa Alfredo en nuestro evento, en el lanzamiento del libro. Claro, hoy se lanzó un libro de medicina, una revista científica de medicina en la Universidad Diego Portales. Y el cóctel solamente tenía macarrones con salsa Alfredo, cosa de baja calaña, supuestamente por algunos, algunos dementes. Imaginé un montón de seres igual a mí disfrutando ese cóctel. Es que es rico, pues, es rico comer eso, pues. Es rico los macarrones con la salsa Alfredo, yo no entiendo por qué Jorge Castro lo lanzó lejos. No, él fue roto. No, es que esa es la actitud miserable, pues. Si finalmente es el... Ese, volviendo a Jorge Castro, como dijimos, caca o pichí, que esa es la que tengo que definir, si es caca o pichí, en realidad, pero va por la caca principalmente por todo este tema de que un tipo con tal desprecio... Más la caca, sí, porque el pichí tiene facultades medicinales igual, entonces igual como que ayuda al ser humano. Entonces la caca como que si tú te la comí, no sé, o te estás metida como en un alimento, te da hepatitis, puros problemas la caca. ¿Cómo es la caca de Jorge Castro? Tiene que ser... Bien hedionda y negra, así como que, como cuando estás enfermo, así como con... Cuando sale como con coágulo, así. Sí, como cuando estás enfermo adentro, como con úlcera, así con... Él le sale así negra, con... Tiene mosca, ya nace con mosca, ¿cachai? De adentro del tipo está podrido. Un ser malo, si tiene que... Yo creo que hubieron seres que lo... Que invocaron diablos, demonios en algún momento, y Jorge Castro es una de estas especies. Como demonios que, o sea, ya yéndome como a los psicomágicos, a lo mágico, son como vampiros que han vivido a través de la historia de los del ser humano. Claro, pero esto en vez de chupar... Reptiliano, yo digo. Jorge ya, Castro es un reptiliano. Ya llegamos al momento RT. Oye, pero la voz está diciendo que salga de ahí, pero ¿están escuchando? ¿No? La voz me está diciendo que salga ahí, pero yo no voy a salir. Porque yo voy a investigar a Jorge Castro y él tiene ojos de reptiliano. Tiene un tono, tiene un bronceado reptiliano, eso sí. Ese bronceado Jorge Castro. Un amigo me dice que la caca de abono y le hace bien a la tierra. Jorge Castro le haría bien a la tierra, pero muerto. Exactamente. Muy bien dicho. Le haría como muerto, así como... Sería un lindo abono a la tierra. Un lindo abono a la tierra. Como caca, sí, porque él es caca, entonces estaría muerto si lo enterramos. No, sería una flor. Dicen por interno si van a analizar lo... Mandrágora. No, lo que tiene que ver con la toma de la UDP. Si esto abre un periodo prerrevolucionario de ruptura democrática en este país. Bueno, respecto a eso, yo acá todos estamos acá revisando estos celulares a ver si nos sale el llamado. A ver sí. Si llega el mensaje a los reservistas de la revolución. Claro, los reservistas de la revolución. Que ahí vamos a hablar que los reservistas de la revolución están tomando un proyecto prerrevolucionario propio. Yo creo que van a... ¿Cómo es eso? Un proyecto revolucionario propio es porque por primera vez, y lo vamos a hablar más adelante, los reservistas de la revolución van a marchar por ellos mismos. En la marcha de los alcohólicos. Claro, lo vamos a hacer. ¿Cachai? Por el derecho a una báltica gratuita y de calidad. Porque claro, pues acá habíamos tenido ya soportadas las pequeñas alzas de la báltica para discutir sobre la revolución y arreglar el mundo alrededor de una báltica. Pero ahora imagínate, pues, si agravan la báltica... No sé, ¿vos van a ir a la revolución? Sí, vos van a tener que... ¿Cómo recuperar Báltica. Exactamente, hay que... imagínate, van a haber un asalto, un movimiento armado de reservistas de la, de, claro, de la revolución, asaltando botillería, recuperando Báltica. Sí, y distribuyéndola al pueblo. Un brazo armado de, y un brazo político. Exactamente. Entonces, un brazo armado que recupera Báltica para que el brazo político pueda pensar. Exactamente, y pueda pensar alrededor de la Báltica y soñar con la revolución. Sí, pero yo creo que por eso mismo la de la UDP va a aumentar la convocatoria a la marcha. Pero eso es tema de, para más adelante. Para más adelante. Pero sí, yo creo que lo de la UDP como que demarca un poco en lo que podría dar de novedad este año, porque en realidad como que estamos viendo que el movimiento estudiantil no tenía por dónde despegar, y quién sabe si tal vez despegamos con la UDP este año, porque tal vez en vez de estar con Melissa Sepúlveda... Yo le tengo fe a la CONES. La CONES puede ser también. Yo creo que va a incendiar este país, la CONES. Yo creo que está armando ahí un grupo de gente. Está haciendo... Estoy hablando muy en serio, sí, en verdad. Yo no te creo. Yo tampoco. ¿Qué no? Porque tení, cuando tú mentí, hablás en serio, cerrás los ojos y así, así. O sea, moví la cabeza así arriba y sí, abajo. Como los perros estos de los perros de los autos. Como los perros de los autos. Hay que imaginar al Toño como el perro de auto moviéndose cuando... No, el Toño es la voz. En la voz, sí, perdón. ¿Quién es el Toño? El Toño es el de la mañana. El Toño es el de la mañana. Bueno, sí. Yo apuesto a la CONES. La CONES está... Para abrir un periodo prerrevolucionario. La CONES... La ya, CONES ya está... lo está haciendo el FEL en la UDP. La CONES está haciendo entrismo en el PPD para cambiar acá todo el sistema, po. Ese es el plan, pues, hacer entrismo en el PPD, ganar la dirección del PPD, es que poner a Moisés Paredes como presidente del PPD y organizar la revolución desde dentro de la concertación. Ocurrió. Estos cabros están leyendo Gramsci, eso es lo que pasa. Eso ya ocurrió con Jaime Quintana. Cuando asumió Jaime Quintana presidencia del PPD, habló de que este era el momento de convertir al PPD en un partido revolucionario. Busquen, esto fue hace como 8 meses nomás, y tampoco fue hace mucho la elección del PPD, y abrió el periodo prerrevolucionario dentro del PPD. El tema es que no duró mucho. Después quiso sacar la retroexcavadora. Tampoco duró mucho. Yo creo que es una táctica. Yo creo que a la gente de la CONE le va a resultar. Jaime Quintana abrió el camino. Mostró la luz. Pero leen a Gramsci, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Leen a Gramsci? No creo. ¿No? Yo creo que la gente de la UDI preocupada porque la izquierda está ocupando a Gramsci y la izquierda no ha leído jamás a Gramsci en este país. No saben ni quién es. De hecho, acaban de descubrir... ¿Quién es Gramsci? Gracias a Felipe Ward, de la UDI. No, y de hecho yo lo que estaba comentando es que ahora empezó a circular en Facebook como una serie de libros de para principiantes, estos típicos libros como dibujitos, y está Gramsci para principiantes. Sí, aquí tengo el link. Y está circulando, porque claro, se dieron cuenta, de repente, oye, están leyendo a Gramsci la UDI. Oye, ¿quién es Gramsci? Esto también imaginémoslo alrededor de una Báltica. Esto también sí. Es una conversación que hay que imaginar. Alrededor de una Báltica. Oye, compadre, acá estamos tomando una Báltica, aquí, ahí en el Juan Gómez Milla, estamos tomando una buena Báltica, ahí por Calama, en el Juan Gómez Milla. Estamos ahí y de repente, oye, llega un hueón, oye, ¿cacháis que están leyendo a Gramsci en la UDI? Quizás sea parte de la estrategia. Claro, pero después llega otro y dice, ¿quién chucha Gramsci? ¿Quién es Gramsci, bo? ¿Cachai? Que estos güeyes no conocen a Gramsci. No sé, un italiano, parece un italiano que estuvo con Franco, algo así. ¿Es Gramsci o no? Franco, güey, es de España. Pero ah, que... Pero, no. Pero sí, del, no, pero si yo estoy... En está actuando en Báltica, bo. Está actuando... Sí. Estoy en Báltica. Es un huevo que está en Báltica en este momento. Estoy en un huevo. Está en la frecuencia báltica de la revolución. De esos que van a marchar... Sí, estoy todo lo... pero luchó por la liberación de la marihuana, ¿no? Parece. ¿Gramsci? No, parece que no, pues dice por eso es que no leemos a Gramsci. Bo. Ah, pero es que ese huevón yo parece que es como de cuando estaba Mussolini también. Como... Sí, yo, además yo siempre confundo a Gramsci con Chomsky, ¿no? Nunca cacho cuál es cuál. ¿No? No, no. Yo parece que hay una película de él, se llama 120 días en Sodoma. Me parece que ahí sale, ¿no es cierto? Bueno, es una conversación. Es una conversación. Promedio y decadente. Notable la puesta en escena. Somos grandes actuadores. Oye, esta es nuestra tercera puesta en escena. La semana pasada fue triste, paupérrima. Esta salió mejor. Sí, vamos evolucionando. Saludos a Fernando Mesa, que está asesorando. Un aplauso. Sí, Fernando Mesa. Ahí también. Willy Semen, como dice Felipe Avillo. Y Alfredo Castro, muy amigo de Fabián Escalona. Alfredo Castrado, sí. Sí, no hay Castro bueno, pero parece que a Fabián Escalona sí le cae bien Alfredo Castro, lo considero un gran actor y todo eso, pues sí. ¿Cuando hizo Evita, una cosa así? Claro, sí, Fabián Escalona igual admira a Alfredo Castro, sí, todos lo sabemos. Pero bueno, así con los curados y la revolución. Sí, pues. Y van a marchar. ¿Para cuándo la marcha? Oh, el sábado. ¿Este sábado? Sí, el sábado a las 12. O sea, imagínate esa mezcla con... O sea, por un lado va a estar la marcha por el agua... Y por otro lado está la marcha de los que no toman agua, po. 26 de abril, po. Sí, po. Va a estar la marcha, las dos marchas al mismo tiempo. Uno van a marchar por el agua y otro van a marchar por su agua, ¿cachai? Uno puede estar tan alcohólico que ni siquiera le importa marchar por el agua, po. Me tinca no. Que la de los curados no va a llegar mucha gente. ¿A qué hora, A propósito, eso es una A las 12, bastante... a las 12. No, no alcanzan a llegar. No, a ni cagando. O llegan curados, po. Pero es que... Pero es la marcha de los alcohólicos, po. Si fuera a las 10 llegan curados. Si a las 12 ya... Igual algunos pueden hacerlo. Van a llegar poco, van a llegar algunos ahí que van a estar en el Prosit, que está ahí ubicado en el mismo Plaza Italia para tomar, pero el resto no creo. Sí. Creo que no llegue. Yo creo que no va a llegar. No, yo creo que va a llegar algunos curahuillas revolucionarios ahí. Claro, el problema es que tomar esa hora es difícil, que es un tema que un buen reservista de la Revolución sabe. Yo un tiempo fui reservista de la Revolución. Ahora pasé como a la plana oficial, pues, pero cuando era reservista, claro, uno se da cuenta, por ejemplo, la botillería no arena en la mañana. Pues. Oh, pero un buen reservista de la Revolución siempre tiene... Reservas. Pues. Reservas. Bueno, eso, por eso es un reservista de la Revolución. Pues. Siempre tiene un... O tiene un aguardiente bajo la cama. Claro. Un vino de cartón que... Su jabita escondida por sí. Ahí. O como algunos viven con los papás, siempre el papá por ahí tiene una piada o algo escondido, un wiki, que el loco cacha por ahí. O siempre está el amigo reservista de la Revolución que tiene una botillería. Ah, sí, po. Ese es la perdición, po, finalmente. Ese buen, es como ir a la casa del Jota. Qué buena onda. Oye, recoge el carnet ahí. Sí, esto fue violento, ¿verdad? Con la casa... No, pero yo veía la casa de Jota cuando tenía como 4 años igual, po. Seguro, po. Pero si ámame, igual, era como cuando niño, así. Seguro. Es que yo reveo las teleseries, ese es el problema, sí. Eso es lo que usted no entiende. Amores de mercado, ya sí, lo dijiste sabemos. Varias veces. Estoy viendo Romané ahora. Ya. Yeah. Oye, gratis. Oye, Peham. Claudia Di Girolamo. Joven, po. ¡Santa Sara! Eso es lo increíble, no está no una anciana en ese lugar, po. Yo voy a donar... No, como, espérate, deja sacar la voz. Yo banca. Yo voy a donar mi dinero... No, no me sale la voz. No me sale. Las lecciones de teatro te han servido muchísimo. Antes, sí que en este momento no me sale, pero yo la podría hacer. Yo voy a donar mi dinero cuando Rafael Domínguez se muera. Gran actuación. Puta, el Teatro Nacional. Dios mío, mátenme. Director de cine, el Perla. Sí, po. Puta. Por eso estoy en cuarto medio. Por ese gordito que contrata a Denis Rosenthal lleva más gente, po. Cebadilla. Hoy el otro día vi a Badía en un programa muy bizarro. En un Vive Deportes. Oye, un programa muy extraño que lo dirige este buen de los ojos saltones que trabajaba con los Rararraín. ¿Cómo se llama? Felipe Izquierdo, un programa muy extraño. Ah, sí, mi viejo ve esa cuestión, que es un programa que son puros desconocidos. Puros desconocidos donde que se soban el hombro todos. Se dicen como, tú eres tan bacán y toda la cuestión. Y dicen, yo trabajé con este tipo, pero una mierda. Así como, yo trabajé con Jodorowsky, pero él no es un verdadero artista. Es como, weón, ¿qué te pasa? Así. O sea, como que un weón llegara y contara una anécdota de Jorge Castro, por ejemplo. Claro. Pero... Pero lo malo sería de que le sobarían el hombro a Jorge Castro. Llegarán y contarían como Jorge Castro es un buen alcalde, esos rotos de mierda que hablan más de él, los concejales que lo quieren sacar, cosas así. Un programa muy facho e interesante de ver. Felipe Izquierdo facho, estoy weando. No sé. Sí, pues yo lo veo que es medio facho. Todo entero facho, Felipe Izquierdo. Va al rodeo. Va al rodeo. Sí, fue acompañado a Cecilia Boloco. No sé, ¿verdad? ¿Y por qué no pone una bomba ahí? Filo por la vaquita. Lo siento, antiespecistas, pero cuidado, los antiespecistas son peligrosos. Son peligrosos, porque Agumucio lo mataron. Mira cómo dejaron a Agumucio, sin humor. Pero eso me, entonces viajaron al pasado a quitarle el humor, ¿o la qué? La carrera de chistología se va a ir a paro ahora también, pues bueno. Ah, sí, pues. Tomar la facultad. Oye, ¿por qué te dan tan mal a Gumucio? Yo a mí me ya, gusta Gumucio. Ya. Yo lo defiendo. Cuenta bonito. Ponte una servilleta. Ya. Defienda a Gumucio. Cuidado, que los últimos que defendieron a Gumucio, bueno, lo enterraron allá. Sí, en un albergue animal, bueno, están enterrados los restos. Yo defiendo a Gumucio, él es primo de Meo. Ya. ¿Y eso qué? ¿Suficiente sufrimiento, tú decís? ¿Suficiente karma ser primo de Meo? Sí, po. Tiene que soportarlo harto, po. ¿Qué Meo? Además, tu colega, po. No, eso nunca ha sido colega mío. Él se dedicó a tratar de ser presidente y todo eso. Nunca alcancé como a estar cerca de él. ¿Pero no viste Manzacue? No vi Manzacue, pero vi la vía una lotería. Gran documental. ¿Sabes cuál vi de Meo? Vi el nominado. Qué wea más fome. Gran película. ¿Cómo te gusta eso? Qué película culiada más fome. Qué wea. Película culiada más penca. Bueno, no, Manzacue parece que el puro título dice como no la vayas a ver. ¿No pero no vieron lo eres tan fatigado? Que fue como el análisis de la yo concertación no. Y que él salía entrevistando, ahí hicieron con Croma, weón, salía entrevistando a Miguel Enrique, su papá, y como promocionó todo eso, y que él había heredado un poco de su padre. No, debo reconocer que no la he visto, pero sí conozco. Bueno, no han perdido el tiempo. Entonces, bueno, no la vean. Ese es el mensaje para toda nuestra querida audiencia, no vean esa weá. O sea, mira, tengo un amigo que está cansada, está vieja, hay que renovarla con jóvenes nuevos la concertación. ¡Como yo! Ese es como el idea. Ese es el discurso. Sí, ¡mírenme! Bueno. ¡Soy joven! A propósito, ¿qué raya esa postura política? Oye, yo soy joven, por lo tanto no soy como estos viejos. Como si eso fuera suficiente, ¿no? Lo decís por... Por Jorjito. Into the Will Boric. Por Jorjito también. Jorjito Jackson. Into Will Boric, que se demora una hora mirándose el espejo para verse mal. Elige, ay, no, quizás... Se ve tan perfectamente... Claro. Sí, po. Izquierdoso que llega a dar miedo. Sí, pues no, y de repente dice, oh, ¿sabes qué? Parece que me falta una lagaña así en el ojo. Entonces él saca unas lagañas artificiales que debe tener ahí en su tocador. En una cajita como de mentolato vacía. Claro, exactamente, y saca una lagaña y se la pone. Y dice, ah, con esto el mercurio va a decir que soy un flojo. Y ahí se pone su lagaña y dice, oh, sí, se pone su ropita, se raja, es como esa época que se rajaban los jeans, ¿cachai? ¿Te acordáis? Sí. Eso sí que es calle carne, voy a hablar de cuando se rajaban los jeans. ¿Has visto esa foto cuando como que está... En la Patagonia, po. No, porque está Boris como solo trabajando en el... Ah, sí, sí la vi. Yo creo que estaba viendo High Definition. Sí, porque él es joven y ve High Definition. Él se entera de la contingencia nacional... A través de High Definition. Yo también lo hago, lo debo reconocer. Dice Fabián Escalona, hablar mal de los animales era lo único que le faltaba a Joaquín para ser el Rafa Gumucio de la Radio Vía Francia. Oye. No, Joaquín trae, eso está mal, porque Joaquín trae un panfleto muy grande, o sea, ya casi un libro, para defender a los ratones. A las ratas de que las compararon con los políticos de Chile. Sí, por favor, yo de hecho lo que él yo es estaba, un especista. Yo lo que antiespecista, lo que yo estaba diciendo era simplemente que hay que pensar como daños colaterales, pues, ¿cachai? Yo estoy pensando a las vacas como igual como pensarían personas. Yo estaba pensando que si uno mata a Felipe Izquierdo y a Lavoloco y a unos no sé cuántos pues latifundistas en ese lugar, unas vacas, bueno, daño colateral, pues, pero estoy pensándolo como se dice personas no humanas. El término de personas no humanas. Sí, oye, yo quiero, respetuoso. Quiero hacer un paréntesis, pero aquí Baltiloco dice que Meo salía infieles, po. O sea, yo nunca vi eso, pero ¿hay videos de Meo en infieles? O sea, favor, Meo, Baltiloco, si nos puedes promocionar. Meo en pelota tirándose a alguien en infieles. No quiero ver eso. No quiero ver eso. Tiene que ser muy refrig, weón. No quiero ver Meo en pelota tirándose a alguien. Así como con la blanquita. No quiero verlo. Con la blanquita, así como... Meo, viste que infieles son como historias como de gente popular. Entonces, sí, Meo, así como... Aquí estamos tomando vino en cartón con los cabros. Ay, me quiero tirar a esa cabra, pero estoy casado. Ah, igual me la tiro, no sé. Yo Meo tirando el style, así. Tiene que ser muy bueno igual, así. Como me imagino así como... el capítulo montándolo así con esa como propaganda de mierda que tenía como Mark, que él era honesto cuando era quería ser presidente y toda esa weá. Quedaría muy bien. Quedaría divertido. No, yo no sé si quiero ver a... Pero... Oye, loco, Joaquín vendría haciendo el Jocelyn Hall de la Radio Villa Francia, ¿no? Ahí te tiraron al piso. Ah, Jalandro. Jalandro no. Es que Jalandro no tiene corazón. No voy a decir por qué no tiene corazón, pero... Jalandro... No, dilo, ¿por qué no tiene corazón pico. Jalandro? Bueno, Centra Eddy nomás, dilo. Creo que es Centrae. Centra Eddy, ya, pero explícalo. No, no voy a decir nada más. ¿En Wikipedia sale algo sobre Centra Eddy? Sí, Centra Eddy nomás. Sigamos, centra ahí, ¿no? Qué terrible. Sí, es que una cuestión es que le traten de Jocelyn Holt. Y la pregunta, Jalandro, ¿cuál Jocelyn Holt, por lo menos, para guardar un poco de dignidad, po? ¿Por qué? Porque por lo menos podría ser Alfredo Jocelyn Holt, el historiador, y no tomar Jocelyn Holt, el candidato patético. El de la mosca en la cabeza cuando estaba haciendo la presentación ante las 50 personas cuando cerró su campaña. Exactamente, ese mismo. Ese mismo. Ese mismo que podía ir a abrazarlo durante el cierre de campaña. Ay, ay, ay. Bueno, así con la ahí dice Memo. Que el Jocelyn Holt, bueno, sí. Ah, ya, menos mal. Descentra Eddy, me sale Robotech. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene que ver con eso? Porque te parece a uno de Robotech. Ah. ¡Ya caché! ¡Ya caché! Ya. Después la usamos esa. Sí, pues. Mira, apretamos un poquito a Joaquín, menos sí. Malo, y tiró al agua, el tiro al Joaquín pero malo. Pero es que me atacó, po. No, qué feo. No, después, ahora dice, pero el Jocelyn Holt sí, bueno. Porque es que está le tiraste al tiro. Está volando. Te hizo un Matías del Río, weón. Matías del Río. De una. Un Matías del Río ahí... Vía Twitter. Ay, así con la... Sí. Oye, cerramos Caca Puchivo, ¿cierto? Sí, pero yo quiero, antes de cerrar... Como que pasamos por todos los temas que queríamos tratar, así. Sí, se acabó. Bueno, esto fue la mortalidad del cangrejo. Nos vemos la próxima semana. Todo por culpa de la UDP, weón. La UDP, culiada, tiene la culpa, weón. Sí, y la UDP tiene la culpa... Gumucio, pues, weón. Gumucio es la concha de su madre, weón. Y la UDP tiene la culpa, ¿por qué? Porque tiene ahí al yerno de la Bachelet, que es del FEL. Y ese es el problema de todo. Esa es la el raíz. El FEL es el problema. Aquí el problema es el FEL. Donde está metido el FEL, sí. Hay drama. El FEL, cachiqui, hasta pero indirectamente... Pero si logró tomarse la pero no, hasta indirectamente nos destruye mérito, el programa. Hay que darle mérito a eso. El FEL logró tomar mi corazón y destruirlo también. Sí, destruirlo. Eso no es un mérito, weón. Un montón de borrachos, sí, un montón de hacerlo. Cabros borrachos de mi curso se tomaron el colegio 2 días porque habían echado un profe. Entonces no tiene sentido. El FEL te pintó pajarito en el aire, dicen por ahí. Sí. Es cierto eso. Oye, me están amenazando. ¿Quién te por interno? Sí, Joaquín Malo me amenaza. Bro. ¿Qué te dijo? Joaquín, menos malo, estaba a mandarlo a conversar con el Mama Contreras. La flaca Alejandra, el Rucio, sí, el Fanta, todos los demás. Todos los demás. Ay, hombre. ¿Eh? Pero el Rucio ahí me está mandando. No, aquí. Ahí hay otro spoiler del... Sí, no, es que están llegando cosas por interno ahí respecto al tema del el FEL, la ruptura democrática, periodo prerrevolucionario, la UDP. Gumucio hace clase ahí de chistología, que no es broma. Todo calza. Chistología, pues si lo hablamos la semana pasada. Sí, la hueá es graciosa, pues bueno. Eso, y hay gente que paga 500 lucas por el ramo. Puede escuchar chistes de Gumucio. Y se pero lo echan. Pero es que no solamente escuchar chistes, es aprender a hacerlo. Aprender a hacer Gumucio. Si todo lo que hizo Gumucio en Twitter fue toda una parodia. Para mostrarle a sus cabros de la Cota 1000 o gente que baja y Providencia, Ñuñoa, que está más abajo, cómo ser gente con humor, po, weón. De hecho, había gente ají verde tomando el curso. Felipe Guar tomó, por ejemplo, un rato. Esa generación culiada de Gumucio hay que cortarle las patas y mandarla a volar a Europa, weón. Bueno, eso, a propósito, hay un muy buen reportaje de la Vanessa Vargas ahí en el desconcierto respecto a Álvaro Enrique. Y sí. Respecto a la izquierda whisky. Que yo le corregí, le dije que en realidad... El whisky izquierda. Claro, whisky izquierda, pero en realidad es la izquierda jale. digámoslo. O sea, al final es el, esos son esos buenos jaleros que van al bar whisky de Kennedy, jale. Claro, whisky jale, pues van alternando las dos. Oye, cuestiones. Buena columna. Buena, sí, columna. Buena columna. Oye, recibió un nivel de crítica. Pero me imagino, irónicamente o paradójicamente, hay mucha gente de la whisky izquierda que lee el desconcierto cuando estaba impreso. Y creo que ahí atacó por lo menos al 30% de los lectores que tenía el desconcierto en su formato impreso. Que iba antes, que lo sacaba ahí con mucho esfuerzo también. Yo creo que se echó por lo menos 30-40% de los lectores del, por lo menos en el formato impreso que tenía el desconcierto. Wow. ¿La despedirán? No creo, porque por lo menos estaba entre lo más leído. Sí, pues no, sí, era muy bueno, pues sí, es el tema. Si la despiden por eso, me parece que... No saben de comunicación. El desconcierto para el desconcierto. Y en la parrilla estaba Álvaro Enrique, Rafael Gomucio y la Patria, sí, de Rodríguez Neira. Grandes personajes, sí, bo. Trajeron la libertad de la expresión artística. Dice a este por acá, país. Lichón, la izquierda, café cortado de 3 lucas. Exactamente. Bueno, 3 lucas, un café, bueno, en esos bares de mierda. Hay que quemarlo. Oye, Joaquín Lavín Jr. dijo cuando quiso... No es Joaquín Bueno. Cuando quiso ser rebelde, cuando se rebeló contra su padre, bajaba a Liguria, Cantagallo a tomar vino. Era lo más comunista que voy a hacer. En verdad, ese era su... Sí, lo leí una vez en una revista cuando estaba yendo al dentista. El dentista, weón, tenía un montón de Mercurio así, revistas ya. Me parece que son las que... Como el suplemento del domingo del Mercurio. Y ahí hacía una entrevista... a Joaquín Junior, Joaquín Malo, y el weón, cuando quiso ser rebelde, bajaba a Liguria de Cantagallo a tomar vino y se emborrachaba. Oye, dice Barquiloco, ojo, ya empezó el bullying a los felinos, ahora debe estar votando la ley seca en la UDP. Deben estar sacando un comunicado de una nueva ruptura de un grupo, sí, del FEL, algo así. Sí, po. No, igual es buena pregunta. ¿Quién estará dirigiendo en realidad el... La toma. ¿La toma? Sí, porque ahí ya una cosa es parar y la otra es la toma. Ya, chiquillos. Qué como... Gomucio se operó el prepucio, dice Jalandro. Jalandro tiene muchos datos sobre... Sí, y muy íntimo, y eso, ¿sí?, es raro. Jalandro tiene muchos datos precisos. De. Sí, Jalandro tiene... Porque uno no le anda viendo el prepucio a la gente cuando va caminando, po, weón. Así como, hola, mira, se te ve el prepucio. No, po, weón, va con pantalones, weón, con chor y todo. La pregunta es, ¿cómo Jalandro sabe eso? No, porque él dice que en The Clinic lo leyó. Ah, entonces sí. Está confirmado, po, weón. Si The Clinic lo puso, debe ser cierto. Pero son los amigos, pues esos amigos le claramente saben si tiene un prepucio, po. Le sacaron una foto así como... Los amigos, como amigos se cagan. Entre amigos se cagan. ¿Se entra Andy y todo eso? Como en las duchas, como cuando el... Hay una talla que no entendí. Ya lo vimos, sigamos. Tiró como 4 tweets tirándole palo a Joaquín porque lo había tirado al agua. Entonces, entra Andy debe ser un tema ahí bien importante. Vamos a indagar, vamos a hacer una investigación periodística para saber qué cresta es Entra Andy. Ah, y la próxima semana no vamos a hacer... La próxima semana vamos a tener un informe completo y lo vamos a contar acá. Si es que no en un rato, porque ya parece que están llegando aquí algunos informes por interno, lo vamos a leer. Pero prosigamos, yo voy a estar leyendo lo que llega. Oye, ya, pero cerremos. Joaquín, cerremos. Caca Pichí y seguimos con el siguiente tema. Sí, nos fuimos por pero otro quería lado. Decir algo antes de la Caca Pichí. Ya. Que en realidad, claro, nosotros le damos a Jorge Castro, pero en realidad no hay que darle exclusivamente a Jorge Castro. Volver al punto inicial. Jorge Castro es un clasista de mierda, un buen Barça que sube a los cerros y trata mal a los pobladores, todo lo que uno quiera. Ojo, un clasista udipopular que jugaba pichanga en las canchas de tierra nomás. Pero se lo hacía... Es un UDI popular. Claro. De la escuela de Llévenes, de la escuela de Isla Porra. Claro. Facho pobre. Un facho pobre. Claro, pero ahora que un hueón que bota un plato para pa comer... Facho pobre. Facho pobre, po. Un no respeta la comida. Un Seracrit graduado, po, ¿cachai? Eso es Jorge Castro. Ya. La cuestión es que yo quiero decir, esto está a un nivel de dispersión. Que... Sí, en la voz tiene la culpa. Sí, parecemos como araña con cafeína, ¿no? O sea, haciendo armando una telaraña asquerosa. Qué bella analogía acabas, sí, de hacer. La, ya, cuestión es que, claro, nosotros nos centramos en un político como nos centramos en Carlos Fariña la vez pasada, pero en realidad acá tenemos que mencionar Claudio Fariña. ¿Qué dije? Carlos. Carlos Fariña era un compañero mío de la universidad. También. Saludos para él. Se viste igual que Fariña. No, es terrible. El otro también. Ojalá alguien de la universidad me esté escuchando. Pero bueno. Claudio Fariña era la faz visible del iceberg. Pero en realidad estamos todos con una clase política que está dejando absolutamente la cagada en Valparaíso. Tenemos al encargado de reconstrucción que tiene querellas por estafa, po. ¿Cachai? O sea, parece que para tener una función en Valparaíso o para poder tener un carnet de político para Valparaíso tenés que ser un delincuente probado y consumado, po. Es que son una mafia, pues son narcos, pues son narcos, entonces se conocen entre ellos, entonces dicen, compadre, mira, aquí, compadre, vamos a hacer esta weá, entonces usted tiene plata para allá, la desviamos, y usted cacho choro, y después va, nos vamos con unas putas por la noche, y la hacemos todas de oro. Eso es lo que hablan, eso es lo que sienten, eso es lo que piensan. Exactamente. Entonces la idea, claro, es decir, en realidad Jorge Castro es caca. Es caca, pero el resto es también harto pichí y pichí con espárrago, diría yo. ¿Pichí con espárrago? Ay, olido el pichí con espárrago, ¿no? No lo he olido. Huele muy mal, po. ¿Qué juega más raro? Yo tampoco, en mi no, puta vida. ¡Come había... espárrago y mea! Friend, esa experiencia todos los llavos. ¿Qué te lo tomaste, güey? O sea, sí, comí espárrago, pero no me he fijado nunca en mi meado. Claro, es un olor terrible. Por serio? Favor, que alguien cuente si es que alguien está ahí en el tele o... ¿El teléfono está funcionando o está así? Sí, está funcionando. Tenemos un problema con el teléfono. Ah, entonces... No. El técnico que lo revisó el otro día algo hizo. No, este es la culpa del técnico. No, nunca olió mi pichí con espárragos, pero mañana mismo compro espárragos y un... Es terrible. Y han quedado el mate, ¿cómo va a hacer esa weá? Voy a hacer el reto del espárrago. La próxima semana voy a llegar con qué pasó... con el espárrago. Ah, y de hecho tenemos que recordar, no hay que ver, tenemos que informar que la inmortalidad del cangrejo cambia de horario. ¿En serio? Así es. Cambio de horario. ¿A qué horario cambia? A un horario más amigable. ¿Hubo reunión para eso, no? Sí hubo. Ya. Ya, ¿qué día, qué hora? Nos reunimos con Antonio. Ya. Y él dijo que nos dio el que sí. Ya, él les dijo que sí. Sí, bueno, bien pesado el Toño, pero... Sí, no, a mí sí. Me trata súper mal. Amable, ¿no? ¿Y a qué día y a qué hora va a ser? Joaquín les va a contar. Ya, Joaquín. Va a ser el jueves. Los jueves, ya. Los jueves. Ni siquiera va a ser las madrugadas jueves. Va a ser el jueves... El jueves, derechamente, pero en la noche. Ya, el jueves en la noche. O sea, claro, va a ser trasladado, va a estar el matinal del jueves en la mañana, va a estar el Noticiero Ciudadano, va a estar después la repetición del matinal, ya. Y luego la repetición del matinal... A las 10 de la noche. A las 10. A las 10 de la noche. Ya, perfecto. Va a estar la inmortalidad del cangrejo en su nuevo horario. Y además... ¿A qué se debe eso? El público. El público. El público nos ama. El público nos ama y en realidad tuvimos dos reclamos de nuestros auditores. Dos reclamos. Por dos reclamos, pero si nos escuchan cuatro personas, pues entonces dos son el 50% más uno, incluso porque nos escuchan tres en realidad. Ahí me sirve un montón esto para mi tratamiento psicológico. Vemos que no está funcionando, pero... He aprendido a hablar mejor. Y la idea sería que también vamos a estar haciendo todo lo posible para que la próxima semana también no solamente nos puedan escuchar, ¿sabía? Sino que tengan el desagrado... De ver nuestros rostros. De ver nuestros asquerosos, pusilánimes y malolientes rostros. Afortunadamente no nos pueden oler todavía. Cuando ahí ya, no, ya se acabó todo, pero... No. Porque yo vuelo a meado con el espárrago, entonces... ¡Uy, no! Sí, es el olor a... Ese es el olor. ¡Chucha, man! Ese es el olor. Es que comí mucho espárrago últimamente. Y no lavo mi ropa. Pero bueno, la cosa es que no van a poder ver por streaming, probablemente. Yo voy a venir enmascarado. ¿Va a venir enmascarado? Sí, no van a ver mi rostro, voy a ser como Patito Fred. Oye, Saendry está troleando. ¿Quién? Saendry. A mí no me sale. Creo que no sé usar bien el Twitter. Ah. Cualquiera pensaría que lo hacen de 09:30 a 12:30. Ah, y lo tengo en destacado. ¿Por qué me sale destacado? Ah, no, este y después quiere que yo no siga, po. Es que... Está picado, debe ser ahí algo está, muy terrible. Yo, vamos a indagar sobre eso. Pero... ¿Qué dijo? Detente si no quiere. Es que yo creo que quiere en el fondo. Me asusta, pero me gusta una cosa así. Una cosa así, sí. Oye, en el fondo le leo el petitorio rápido de la UDP. Por favor. Vos, danos tu sabiduría. ¿Y si tenemos una música de petitorio? Música de petitorio. A ver, ¿qué podemos poner? Pone, ¿tenía la barricada o ya lo perdiste? Las manos de Filippi. Dice así. Portalianos, pedimos su respaldo ante nuestras demandas. Zorrón. Exigimos principalmente más campos clínicos, transparencia en los procesos de licitación de campos clínicos públicos, investigación, mejora de tutores en campos clínicos, mejorar centro de simulación clínica, mejorar condiciones de residencia y casas de internos, mejorar estructura y coordinación de ramos, rebaja en arancel para internos. Hasta la victoria siempre. Supongo que la victoria siempre lo agregaste tú. Yo, me pareció verlo. No estoy seguro si estaba, pero me pareció verlo. Oye, ¿y no tenían otra palabra además de mejor algo? Me parece que no. Pues, estuve en medicina, pues bueno, no lenguaje. Además la voz es experta en agregar discurso revolucionario a cualquier texto. ¿Viste? Sí, pues, el método Calle 13 lo está ocupando. Lo ocupa. ¿Y es verdad decía portalianos? Sí, portalianos decía. ¡Qué asco! Se oye feo eso. Se oye asqueroso. Yo pienso como en Pinocho, así. Sí. Portaliano. O sea, yo imaginaba como a Pinocho, así, feliz, así. Amigo, estoy leyendo Gramsci. Perdón. ¿Qué me estabas diciendo? Oye, ya continuemos con los temas. Segundo tema. El Congreso de las Ratas. O la dignidad de las ratas al no ser comparadas con los políticos de mierda. ¿Qué es eso? Bueno, esto es todo debido y hay que explicar acá un poco de zoología. Un poquito, contextualiza. Una pequeña gotita de zoología. Todos saben esta vieja mención de que los primeros de huir de un barco que está hundiéndose son las ratas. Y en realidad las ratas, a diferencia de casi todo el resto de los animales, son extremadamente hábiles para sobrevivir. O sea, son un animal que está hecho para sobrevivir. Ahí con Gabriel estamos analizando un poco sobre la rata y, por ejemplo, todos los animales se comen a los ratones, po. Todos. Hay un gato, se lo come. Hay un perro, se lo come. Hay un humano, se lo come. Hay un... Un águila, se lo come. Dos pájaros que chocan en un poste eléctrico, se los comen. Un saendre, se los come. Todo. Ya. También ellas mismas se comen. Ellos mismos se comen. Y no en el sentido sexual solamente, sino también que sea... Son caníbales. Y pueden sobrevivir a miles de cosas. A miles de cosas. Pero claro, tiene un instinto de supervivencia tal que cuando ven el fuego, sienten el humo, dicen, tenemos que huir. Tenemos que irnos de este lugar no es conveniente. Y huyen antes que cualquiera. No es un weón del PPD, po, weón. Es un weón del PP. Pero eso es lo que queremos nosotros después ver. ¿Por qué tenía esa foto de Christian Warken? Emilio Morales dice, Joaquín, deberías poner una pose así en el streaming cuando comentes las conspiraciones. No, pero por favor, no quiero ser como él. Te manda la foto de Christian Barkin, po, weón. No, no quiero ser como él. A ver, ponte así. No, yo voy a venir enmascarado de verdad, weón. Sí, yo creo que parece que también voy a venir enmascarado o encapuchado. No sé. Tienen que maquillarme encima, ¿no? Todo mal ahí. Con peluca. Ya. Y prosiga. Bueno, entonces los ratones huyeron del incendio, rápidamente. Tienden a hacerlo, de hecho. Tienden a hacerlo. Ok. Y los ratones en este momento están buscando un lugar para vivir. Uh-huh. Un lugar amable, un lugar... Cómodo, con calefacción, todo eso. Cómodo, con calefacción, pero lúgubre. Yo me lo imagino, eso es como los judíos buscando su tierra prometida. Alerta Zamudio. Alerta Zamudio, bueno. Buenos días, buenas tardes, ¿qué estás haciendo aquí? A la tercera, weón, llega la comunidad judía, weón, en pleno, weón, acá con su abogado. Sí, vos no vengáis. Con... Paola Berlín, weón, y yo, Ventura de la Mano, weón, se van a juntar para venir a creyarse. Weón, los judíos no. No, weón, son rígidos. Por lo menos la comunidad judía de acá es cuática. No se ha salvado ninguno. No se ha salvado ninguno. ¿Cachaste como que Murdo? Weón, Murdo, weón, en programas de mierda, weón, ahora tratando de ganar 500 lucas, weón, al mes. Pobre Murdoch. Así que evitemos el tema de los judíos. Evita. Evitemos los judíos. Por Marx, hazlo. Sí, pues Marx era judío, pues sí. Piénsalo así. Trotsky. Judío. No, lindos chicos, lindos chicos, para que veáis. Pero son Don la... Francisco, judío. Bueno, eso le quita todos los puntos de Marx y Trotsky. ¿En serio? Sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, pues antes todos querían a Don Francisco. Sí, ahora como que todos lo odian. Es como, ah, ya, Don Francisco es un weón de mierda. ¿His Peter también es judío? No, ¿en serio? Sí. Weón, no hubiera cachado nunca. ¿Quién más es judío? Lili Pérez, weón. Mario Weisblut. Steven Spielberg. Mario Weisblut. Que ahora es el padrastro de Paula Berlín. Sí, pues el suegrito de Hinz Peter. Sí. Suegro de Hinz Peter. Suegro de bueno, Hinz Peter. Pero salgamos de la diáspora. Salgamos los judíos. Antes que llegue la PDI a llenar en cualquier momento. Ah, oh, me están llamando. Y vienen con la antorcha los judíos. Es un chucha, tema me están amenazando por mensaje y texto. Ya. Bueno. Ya. Los judíos, gente muy bella, gente muy buena, que un aporte. Los sionistas no, pero los judíos sí. ¿Sí? Y la judía. Grande los celotes. ¿Nunca echan el tema de los celotes, no? Puta, ¿vieron buen Jesús de Nazaret? Buen... Semana Santa, el único que sé de celote es Simón Celote en Jesucristo sobre Estrella. Hasta ahí. Ya, y Judas también era celote. Ah, perfecto. Que era un movimiento revolucionario, independentista, nacionalista, palestino en el tiempo de Jesús. Ah, ya. Que quería una revolución armada. Era el Frente de Liberación Nacional de la, del Antiguo Testamento. Y Jesús en el último momento se echa para atrás. Pues estaba en un momento determinado y hubieron reuniones históricas ahí que están chequeadas con los celotes. ¿Verdad? ¿Eso era celote? Fue un líder celote y se echa para atrás cuando sale al desierto y decide ser pacifista. Uh-huh. Ah. Jesús, pues, güey, tuvo de cumpleaños. No, cumpleaños no, pues, güey. Aniversario de muerte. No, pues, cumpleaños, güey. Cuando resucitáis te celebras cumpleaños dos veces, pues, güey. ¡Oh, sí, qué buena idea resucitar! ¿Pero por qué crees que todos los judíos le llevaron huevitos de Pascua, güey, el domingo? No, pero los huevitos de Pascua son otra razón. Voy a pronunciar agradecimiento a mi madre por los huevitos de Pascua. Tía. Oye, ya, no fui ya. Oye, tía, gracias. La embarré. Realmente la embarré en decir que los judíos, la rata era los. Ya, eso que. ¡Pero cállate! Ya. Detente, por favor. Acá estamos en contra del sionismo. Así es, simplemente. Ya, lo que pasa es que la gente, en su mayoría de la comunidad judía de este país, es sionista. Ese es el problema. Sí, pero, no, pero acá no somos antisemitas, para nada. No, para nada. No, para nada. Los queremos a todos. No, tampoco. Hay gente que no. Yo sí. Besitos. Pero los sionistas no. Ni a los sionistas tampoco. Ya, bueno, pero volvamos al tema. Volvamos a las ratitas. ¿Por qué dice eso? Somos tan dispersos. Acá me responde que para haberme equivocado con Carlos Fariña. Que yo haya dicho que era un... Somos tan dispersos. Sí, somos tan dispersos. Tengo que... Por favor, si alguien tiene Ritalin, por favor, que nos entregue. Ya, entonces los ratones huyeron y están buscando un lugar calefaccionado, cómodo, con grandes dietas, con un casino muy grande, interesante, uh-huh. Y ubicado en una zona más o menos baja de Valparaíso, con acceso al mar a unas cuatro cuadras. De alta plusvalía. Mm, ya. Además les gusta la arquitectura decadente y fea, modernista de los años 90. Estáis graficando el Congreso, po. Exactamente. Ah. Claro, después de evaluar, los ratones dijeron, bueno, qué lugar es interesante aquí. Las iglesias no nos interesan, ya no hay mucho. Los curas hacen cosas cochinas acá que nosotros no queremos presenciar. Pero el Congreso nos parece un lugar bastante interesante. Y aquí hay que entrar al punto donde muchas personas empezaron a decir, cuando empezó a circular la noticia, de que los ratones ya vivían en el Congreso. Obviamente haciendo alusión a los políticos, a los senadores, a los diputados, a toda esa gente patraña que vive... Qué ingenioso, ¿no? En el que trabaja en ese lugar, que ya estaban los ratones en ese lugar. Pero nosotros lo que queremos decir hoy día aquí en la inmortalidad del cangrejo es que no trates tan mal a las pobres ratas. Sí, las ratas merecen respeto, cariño, piedad. Que por favor no los comparen con esos seres que trabajan en ese lugar. Sí. Aparte que darle la oportunidad de que se vayan nuevamente gobierno. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿La rata? ¿No estamos hablando de eso? No, porque la rata, los ratones, el animalito, no merece ser comparado con esos seres que trabajan ahí. Claro, exactamente. Oye, casi la voz se cae. Porque son más dignos que ellos. Sí, vos son mucho más dignos, tienen funciones... Yo me había equivocado, pensé que estaban hablando de los parlamentarios todo el rato. Ese es el problema que tenemos. La gente se confundió. Claro, mucha gente se confundió creyendo que cuando se refiere a la rata se refiere a los parlamentarios. Pero sin embargo los parlamentarios son miserables y las ratas no son miserables. O pueden traer plagas, males, enfermedades, pero nada comparado con lo que puede traer un parlamentario. O sea, no. Entonces, lo que ocurrió, para entender, o para ver si entendí, es que la gente del Congreso estaba preocupada y hizo un memo a todos los parlamentarios para que mantuvieran cerradas sus ventanas, por lo que estuve leyendo ahora que ustedes están hablando, las puertas y todo, porque había, bueno, obviamente emigraron las ratas que estaban en los cerros, porque habían basural y todo, atrás del fuego, y probablemente se iban a alojar en el Congreso. Sí. Y el Congreso dijo, estamos llenos. Casa llena, exacto. No recibimos ni a la gente como albergue y vamos a recibir más hueones que perdieron por el sistema binominal. Sí. Entonces, es imposible, bueno, nosotros ganamos en la urna porque este es un país democrático, nosotros llegamos acá por el sistema binominal, que es un sistema muy justo y que lo vamos a ampliar, precisamente tenemos esa reforma, por tanto no podemos permitir que llegue un hueón, ya aceptamos que venga Iván Fuente, hueón, que llegue Boric, ¿cachai? Que lleguen todas las... Igual a Boric lo confundieron con un Guarén en un momento. ¿En serio? Sí, con los de Chernobyl. Claro, dijeron, oye, esto es un Guarén, no, es Boric. Con una marmota será. Claro. Ya, es que son los Guarenes de Chernobyl. Sí, está tan hinchadito. Sí, porque eres comunista, entonces él es de la URSS. ¿Quién es de la URSS? La Unión República Socialista Soviética. Sí, él es de la URSS. ¿Quién, Boric? Boric, sí. Él fue entrenado allá. Es como se llama, un topo. Es un topo. Un topo programado. Es un agente de la KGB. Programado para destruir el Congreso desde adentro. Oye, pero supieron cómo pillaron a los ratones en el Congreso, ¿no? No, ¿cómo los pillaron? Los pillaron totalmente duro. Hice una sesión para subir en los viáticos. En una oficina los pillaron unos ratones, en harta oficina distinta, los pillaron los ratones totalmente duro, como con la nariz blanca. ¿Y a qué se debería eso? Que parece que comieron ellos dicen que veneno de ratón, que era unos veneno de ratón que tiene unas bolsas blancas, distintos parlamentarios en distintas oficinas, ya, que dejaron a los ratones completamente duros. Hallaman no está, ¿no? No, pero estaban sus herederos. Y parece que ellos... Andá, Álvaro Enríquez por ahí repartiendo. ¿Verdad? Claro, ellos quedaron duros estos ratones, los pillaron y intentaron deshacerse de ellos, pero estaban demasiado duros. Pues si los ratones están... Pobres ratones, pues están probando. Cometieron un error, están totalmente anestesiados los pobres. Estaban saliendo los basurales y dijeron, ya, huelan, ¿dónde nos vamos a otro basural? Ahí hay uno, en la mitad de Valparaíso. ¡Vamos! ¡Vamos al siguiente basural! Basural humano. Basura al humano. Sería interesante, por ejemplo, de repente que salga un parlamentario que le falte un dedo del pie o que se lo están comiendo los ratones. Así como Gonzalo Cáceres. Yo me imagino, weón. ¿Esa historia? No sé esa historia. Que Gonzalo Cáceres le está cortando González los dedos del pie, weón. Es diabetes esa weá, pues weón. No te ríais de esas cosas, pues weón. No tengáis mal gusto. Eres una rata. Sí, eres una vil rata. Qué feo. Ay, que sí, que hoy día leí las dos cosas más extraña en Facebook, que decía a Gonzalo Cáceres le cortan el tercer dedo del pie porque ya le parece que ya le habían cortado dos antes, y que a Fanny Cueva la pillaron copiando en una prueba, güey. Eso sí que fuera. Fanny Cueva. ¿Quién es Fanny Cueva? Fanny Cueva es la buena del reality show, po. ¿De cuál de todos los reality shows? El del... Mundo Opuesto. Mundo Opuesto. Mundo Opuesto. Ya. La que una morenita. Era una morenita. Sí. Que fue como bien comentaba que tenía unas fotos donde salía con unas pistolas. Así que los pistolones. Aguayo y todas esas manos. Sí, el Bulla, grande el Bulla y cosas así. Yo soy de allá, de la Galería Aguayo. Claro. Ya, sí. Ella copiaba la. Estaba copiando. ¿Y qué está estudiando? No sé. Pero hay que investigarlo. Sí, po. Medicina en la ODP. Queremos más. Fanny Cuevas. Queremos copiar en más pruebas. Queremos. Oye, pero varios rostros de la TV estudian en la UDP. Varios. Y varios periodistas farándula han salido de ahí. Es como, quería estudiar periodismo farándula, quería ser en la tele, anda a estudiar periodismo en la UDP. ¿Katy Contreras? ¿Katy Contreras? ¿Qué estudió Katy Contreras? No sé. Está en la UDP, lo único que sé. Oye, acá está viendo lo primero que sale, venir Fanny Cuevas y sale Fanny Cuevas de completa, en pelota. Ingeniería va a estudiar, pero no sé. ¿Ingeniería dónde. ¿Ingeniería en qué? No sé, que me esté tirando el video. Ah, ya. De Fanny Cuevas en pelota, no. Entró a estudiar ingeniería. Bueno, tampoco nos importa mucho igual, pero era para precisar la información. Sí. De Andrés Bello. Gabriel Calniulev. Andrés Bello, Universidad Andrés Bello. Ah, Andrés Bello. Oye, los nombres de mierda que tiene la universidad acá. Pero es que son nombres históricos rimbombantes, po. De eso se trata. Sí, pero nombres de mierda. Pero hay universidades más graciosas, po. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la Bolivariana. Sí, Arcis. Arce. Pero Arce es un caso aparte. Pues es Arcos. Después pasó a llamarse Arce y se separa de Arcos. ¿No era al revés? ¿Que era Arce y Arcos se separa? No, porque originalmente era Arcos. Y el proyecto del Arce que parte por ahí como en el año 84. Voy a llamar a mi amigo Pascal Allende para preguntar. A mi amigo Pascal Allende. Juliado, así. ¿Ah? Voy a llamar a mi amigo personal. Max Marambio. A mi amigo Max Marambio. ¿Aló, Max? Sí. Qué gran actuación nuevamente. Increíble. Escuela de Teatro Larcipo, weón. Así es. Pura gente chora sale del Larcipo. Pura sí, gente buena. Gente como el pelado Roberto. ¿Quién es el pelado Roberto? El que... ¿Estudió ahí? Estudió ahí. El que tiene la fe con Checho Irán. Oye, si nos puede mandar algún materialcito esta vez. Sí, ¿está escuchando la radio el weón? Un saludo, po. Una fotito solamente. Una fotito queremos ver de... Pero hay cosas... Un pantallazo loco. Tú saliste de Arce, ¿no? Sí, pues. Sería todo su señoría. Hay una universidad que se llama Universidad del Pacífico. Mira cómo saca los pillos para defender su título. Sí, pues también. ¿Y que se hacen pasar por los de la UDP de Diego Portales? No sé. Y hay una universidad Miguel de Cervantes, no sé si existe. No, pero ya murió esa. Ah, menos mal. Como en la República también. Que era de los masones. La ministro París y se acabó. Sí, pues. La Finisterrae, ¿esa cómo que Finisterrae. Esa es de los, sí, ahora es de los legionarios. Legionarios de Cristo. Pero si son puros grupos igual. Si al final cada uno dice, ¿qué hacemos? No, una universidad. Pues bueno, autorrendamos la weá, ganamos plata, weón, nos comemos mechona y somos prestigiosos. Porque igual es como... ¿En qué trabajáis? Es como la Universidad del Mar, pues weón. Tenía el caso de la Universidad del Mar. Que eran buenos flightes, po, weón. Y todos eran rectores, weón, vicerrector académico, weón, vicerrector académico segundo grado, weón. ¿Cachai? Gente que veía el tema de la malla curricular. Y todos eran familia, po, weón. La hija trabajaba de secretaria de estudio. Y todo el cuento. Y se armó, weón, un complejo bastante grande. Que se lo autoarrendaba también. Sí, pues no, sí. Todo esto era parte de una... Esta triangulación trucha de la quinta región, po. Claro. Parte nomás de estructural de esta... Era como una extensión de la corrupción de Valparaíso. Me dicen nomás, por acá interno que hay cosas peores como salir de derecho al Arce. Yo cumplo con decir nomás. ¿Quién salió de derecho al Arce? No sé. Ay, a ver, abogado de derechos humanos en derecho al Arce. ¿Quién? Román salió de derecho al Arce también. No, mal abogado. No. Tampoco es tan bueno. Claro, todos piensan que es gran abogado. Pero es que cada uno ve el área más o menos donde se donde quiere moverse. No, claro, pero es que algunos creyeron que como estuvo en el caso de Bomba, que él fue el como el gran héroe del caso de Bomba. Y no los abogados fachos como claro, Soto, weón. Como Daza. Claro, pues esos fueron los abogados. Horvat. Esos fueron los abogados qué lindo. Que anarquista simplemente para cagarse a Hinz Peter. Bueno, ahí hay que contar la historia de esos weones y por qué se tiran con todo y por qué estos abogados aceptan. De hecho, Daza, no es historia, no. Daza estaba en la Universidad Central, si no me equivoco. Y toma el caso, Daza, que es yerno de Horvat, de allá de Aysén. ¿Del mismo Horvat del RN? El que era de RN, porque ahora es independiente. Ah, ya. Yeah. Viste que estaba con Bachelet. Sí, de vera, que independiente. Y bueno, había una pelea a muerte con Hinz Peter. Entonces, cuando vino el caso Bomba, tomaron el caso. Solamente para cagarse a Hinz Peter. Y lo lograron. Estamos hablando de abogados fachos, pues, güey. Ese sí, fue una pelea entre fachos. Y le ganaron la mano a Hinz Peter. Se fean los cabros, después están ahí nomás, pues, pero al final la pelea y cómo se sacaron la risa y todo eso fueron dentro del RN, pues. Dice el profitador, la Bolivariana pertenece a la secta Bahá'í. Mira. Estaba Elizalde metido en esa universidad. ¿Qué chucha la secta Bahá'í? No sé, pero suena potente, bonito. Suena así, es que suena como para el próximo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo, la secta Bahá'í. Sí. mi amigo el pelado Roberto de los travestis. Pelado Roberto. Mi amigo de Checho Irane. Amigo de Checho Irane. Dice que en la universidad de la Aconcagua hay un electivo en velero. En velero de los barcos, que es... Velerismo. Velerismo. Maravilloso. Pero queremos la captura de pantalla. ¿De los veleros o del...? De una pequeña captura. Prometió varias capturas de pantalla de las fotos de Checho Irane y todavía no tenemos nada acá. Yo ya estoy dudando de pelado Roberto, tu amigo. Sí, para mí que es una invención mía. ¿Quién? ¿Tu amigo? Sí. Puede ser imaginación. Pero si hablamos con él, pues bueno. Pues, tú no sabes lo que es la capaz de hacer. Lo que es capaz de hacer. La capaz de hacer. La capaz de hacer. La capaz de hacer. Ella, la Edward Norton. Lo que es capaz de hacer una mente esquizofrénica. Ella, la club de en la pelea. En estado de fuga. Sí, bo. No, sí, no está tan mal. Está sí, mal, no, pero hablamos con él, interactuó y tenía bastante información, bastante precisa por lo demás, como para creer que todo esto era un tongo. Recuerdo bien. Está grabada esa llamada en todo caso, sí. La podemos analizar. ¿Qué pasó, Gabriel? Me quedé pensando. ¿Sí que todo es parte de tu imaginación? Sí. Es que hay un anime que se llama Paranoia Agent, donde pasa una hueá parecida. Alerta, ñoño. Alerta. Muy buen anime. Salgamos de ahí, huyamos. Qué divertido eso de cuando salgamos de ahí. Huyamos como ratas de ahí. Volvamos a las ratas. Cosas buenas que hacen las ratas, como por ejemplo comerse el plástico. ¿Comen el plástico? ¿Lo digieren? Digieren el plástico. Ellas evolucionaron y crearon un nuevo órgano que digiere el plástico. Impresionante. Imagínate nosotros atacando a la rata. Mira, la rata, si uno quiere matizar la información, ¿por qué las ratas son odiadas? Porque las ratas traen plaga, eso es un hecho. Y las ratas traen plaga y en realidad también era un problema y nadie considera el problema que era que hayan ratas y ratones en los cerros. Po. No, pues sí. Porque parece que no importa, pues si a Jorge Castro no le importa, al gobierno no le importa, cómo vive la gente en los cerros. Po. Importa bastante poco. Pero esas ratas traían pequeñas plagas. Pero sin embargo, nada comparado, por ejemplo, con una central hidroeléctrica que te va a poner culpa a la nueva ley que te hizo el Parlamento. Po. ¿Qué es peor? ¿Qué hace más daño? ¿Un ratón o un parlamentario? Esa es la pregunta que uno debería hacer. Yo, sinceramente, creo que un parlamentario. Pero infinitamente más daño al medio ambiente. Al final, las ratas comiendo el plástico están en parte solventando el daño que hace un parlamentario a la ecología del mundo. Del mundo, de claro. Y mantienen por lo menos alimentados a todos esos animales cuando deforestan y se tienen que mudar, las ratas también se mudan y mantienen a toda la gente alimentada. No son ni capaces, los parlamentarios no son capaces ni de alimentar a su gente en un desastre. Y las ratas con su propia vida se sacrifican como raza y alimentan a grandes cantidades de animales que son desplazados por la destrucción de los bosques nativos. Por eso a mí las ratas me caen bien. Sí, las ratas son... No, Mickey Mouse nunca me gustó, a mí en lo particular. Hoy estaba leyendo sobre la secta Baha'i, que nos enviaba el Profitador. Es una religión, o una fe. Dice, estoy leyendo Baha'i.cl, que es su sitio oficial. Dice, Baha'i es la más joven de las religiones independientes del mundo. Su fundador, Baha'i Yulah, 1807-1892, considerado como los Baha'i como el más reciente de la cadena de mensajeros de Dios. La idea central del mensaje Baha'i es que la raza humana es una sola. Tiene un mensaje bien así como rara. Es como... Sí, a mí me da la impresión de que son como... ¿Y eso están a cargo de la bolivariana? Yo pensé que la bolivariana era... No, la Miguel de Cervantes era la de ese, sí, vos. Uh-huh. Claro. Y siempre confundía con la bolivariana. Entonces la bolivariana es de uno... De unos hippies del pasado, porque esta religión suena demasiado hippie, ¿no? Como somos todo uno y... Sí, son como medio hippies, pero son como estos hippies igual como hinduistas. Pues suena que una como, religión independiente del resto de las religiones, ¿o no? A mí todas estas weas me suenan como a Steve Jobs. ¿A Steve Jobs por qué? Porque como que Steve Jobs andaba metido en estos weas, pues así como con... Como, yo sí, New Age, todas esas cuestiones sí, así como... Como de que yo voy a la India, no sé, como a escuchar un chamán. No. ¿Qué pedazo de mierda los que van a la India? Perdón por mi... ¿Por qué? Porque son gente que va como la cuestión mística, pero en realidad como que obvian o evitan ver todo el nivel de explotación violenta que hay en la India. Pues. Encuentran súper lindo, vuelven simpático la India, pero claramente no pasaron por donde estaba una fábrica. Es linda la India si no pasáis por una fábrica. No sé, esa es mi opinión. No veía un niño explotado. ¿No? Puta, yo pasé de largo por la India, me fui a Tailandia, estaba más entretenido. ¿Fuiste a Tailandia? Claro. ¿Hiciste el viejo, hiciste el viaje Pelolais? Obvio. El viaje Pelolais clásico es Chipeando, así India, Tailandia, Singapur. No, pero isla, y entre Singapur y Tailandia hay una isla y ahí hay harto turismo y uno puede pagar con que $5 puede estar todo el día. ¿No es verdad? Sí, obvio. Tenía fotos, pero se me quemó en un incendio. En mi casa ya en Valparaíso. ¿Pero en verdad fuiste para allá? Sí. ¿Se teletransportó? Pero tenéis razón, desde que los Beatles fueron ya no es lo mismo. Sí, no, bueno. Desde Saibaba para atrás, no, ya no. Esto, la India no es lo que era. Desde que ahora que venden los. Saibaba aparece en los inciensos. Puta, yo quería ir a la India, weón, vaya acá a May. Ah, sí, pues está lleno. Impresionante. Son muy buena gente. Sí, no, sí. Muy simpáticos. Sí, yo no tengo problema con la India, tengo problema con Los judíos, si no sabemos. No, tampoco. El problema que tienen los judíos es Gabriel. Yo tengo problema con esa gente que va a la India por lo místico, pero evita pensar en la India actual. Po. Que sé que la India actual es violentada. Po. Si al final es la mano de obra del mundo, la ropa que tú te ponías de la India y en realidad está hecha por un niño, po. Eso es lo que me da rabia. ¿Cachai? Tú armaste un artículo interesante a propósito, no en la India, pero China. Sí, eso mismo. Exactamente, que ese es mi tema. Mi tema ¿Y es... ¿Y nadie gritando y rasgando vestiduras? No, po. ¿Por qué? Acá se están intentando armar una campaña para que Chaguán se pronunciara, po. Para que vaya a la India, a la China. Con cuidad sabe dónde está el Cerro Rodalillo, pues, weón, y vaya a cachar que está en China. Venezuela, otra vaina. No, pero si todos estos gallos cachan que están en China, si tienen negocios con China, po. ¿En serio? Sí, pues, si todo. Pero pregúntenle a Orreguito, po. ¿Orrego tiene negocios con China? Entonces, si lo mandó, ¿cómo se llama? A Guandina, un viajecito a China, po. Tenés razón, po. Sí, pues ahí justo con Undurraga. Sí, pues con Undurraga. Con Undurraga, el que te saludaba. Otro ser extraño. Otra historia estúpida. ¿Por qué Undurraga te saludaba? No sé. La base de datos de virus ha sido actualizada. No sé por qué me topo con políticos culiados de virus. Y creo que tengo que ser mi rostro hermoso. Ya. Según Fabián Escalona, el Bajai es un organismo consultivo de la ONU. ¿Qué es esto? Hoy a mí me dio miedo la weá del Bajai. Lo debo reconocer, sí, que son gente extraña. ¿Cómo se viste la gente Bajai? ¿Cómo uno reconoce un Bajai? ¿Hay una forma? Yo creo que estos tipos son parte de los Akanachech. ¿Te acuerdas de los Akanachech? Ya llegamos a la conspiración. Es que sí, que yo empiezo a asociar todo lo raro con reptilianos, gente. Weón, es que son muy extraños, weón. RT. Pero mira. ¿Cacha el nivel de las weas que hacen así? Pero, weón, estáis mirando algo en tu computadora y la gente no lo ve. Sí, po. No, pero mira. Eso es una foto de Alf. No, una foto. Eso es una foto de Alf. ¿Por qué estáis viendo Alf? El que volvió en forma de fichas. No, aquí. Aquí hay gente que habla mal de la fe Bahá'í, entonces. Entonces leí algo y... ¿Y tiene influencia en la ONU la Bajai? Pues esto es lo que estoy diciendo. Está contando ahí Fabián Escalona. Estoy viendo, en verdad, dicen. Desde 1948, la comunidad internacional Bajai viene gozando de reconocimiento ante las Naciones Unidas como organización no gubernamental. Desde 1970 posee estatus consultivo ante el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas y ante el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Asimismo, mantiene relaciones de trabajo con la Organización Mundial de la Salud y está asociado con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No sé, que me parece todo raro acá. No sé. Ahí... Puta, yo recién leí un post donde los locos hablaban mal del Bajai. Pero no recuerdo. Los locos decían que tenían como una cuestión así como muy de la de como de plata. Yo quería encontrar de nuevo, no sé cuál. Bueno, muchas de estas religiones, pues, la cientología, por ejemplo. Claro, que era como la cientología. Como que era ese el... Como el sumo operandi. Que al final yo no creo en esas religiones cuando te dicen... ¿Qué pasó? Dice Fabián Escalona, por un anillo que tienen, por cierto, la Alicia lo tiene, su mujer. ¡Es Bajai! ¡Es Bajai! Por favor, ver, Fabián. Explica eso. ¿Cómo lo llama ahora mismo? Yo no tengo problema, que mande el número. Por favor. Pero ¿cómo es eso de que la esposa de Fabián Escalona es Bajai? ¿En serio? Dice que lo tiene, tiene el anillo. ¡Tiene el anillo! Tengo miedo. Yo no cacho de esto de Bajai, el templo Bajai está en Tel Aviv. Puta, y nos vamos a meter de nuevo lo mismo. Bueno, oye, la segunda, ya estamos en la segunda. Da lo mismo. Tel Aviv, po, bueno. Oye, un saludo a nuestra amiga Tonka, que fue hasta Jerusalén. A propósito. Sí. Ahí con Marc Antonio Solís. No, Paribet se llamaba. Sí, yo sabía que Paribet era también judío. Sí. Pero creí que somos amigos, pero bueno. Pero el tema es que Paribet para Paribet todos los días son sábados. Mira, déjame detenerme en eso. Deja de detenerme en eso porque el otro día vi una discusión que estaba muy interesante. Y no la quiero dejar pasar a propósito de lo que dijiste. Que hay esta cosa armada porque la farándula tiene que dar de comida, bueno, y todo lo demás. Pero tiene que ver con el machismo que hay. Así como, el weón flojo. Y mi pregunta es por qué me da lo mismo. No sé por qué está poniendo... ¿Qué mierda eso, Gabriel? Pero estoy poniendo la canción Sionita, pero te mira, te espera que termine de hablar por la voz. Te voy a mutear. Ya, después lo podís, pero ya. Porque a ti te parece que es machista este tema. Es que me parece que no hay ningún argumento de peso. Bueno, critiquemos que el loco... Ya, pero habla. Quítale tranquilo las pastillas a este weón que las tiene ahí en la mesa, weón, y no se jalan las weas, se toman con agua. El tema acá es que me da lo mismo lo que sea el tipo. Critiquémoslo porque facho, weón. Critiquémoslo porque, no sé, pues, weón, porque el weón se pronunció frente a algo, weón, de manera horrenda. Y hay un montón de gente que dice un montón de weas. Pero criticarlo porque se supone que ella trabaja, pero él está en la casa. Trabaja un tema de antigüedad y una wea media holística. Encuentro que de un machismo esta cosa del proveedor y todo el cuento. Y al final, ¿sabéis lo que me sorprende, weón? Ver un montón de gente izquierda, weón, con el mismo discurso que el weón de la farándula, que el weón de SQP, que el weón de intruso. Y esa weá me preocupa. A mí me preocupa en lo personal. Sí. Eso quería decir. No, a mí, yo te encuentro la razón. Y de hecho, como que claro, la definición de roles es una cuestión que no tiene por qué ser definida de antemano. Uh-huh. Pero a mí me da la impresión de que como que Paribet como que utiliza como excusas místicas para mantener su posición. Así como, bueno, es que en realidad... No sé, como que imagino que es como... Lo hace la iglesia, weón, lo hacen los políticos. No, por supuesto. Y los criticamos, weón, por el hecho de lo que hacen o dejan de hacer. No hay un cuestionamiento de la sociedad respectivo a su rol. O yo no veo criticando, weón, a las esposas de los distintos animadores de programa matinal, en el caso de Tonka, para emular, porque están en sus casas, weón, se dedican a ir al shopping. Bueno, porque si decís eso y decirlo el escort, como dijo entonces Lincoln picado. Te tratan como te tratan, po, también. Pero a eso apelo, que me llama la atención. ¿De dónde nace el argumento, la raíz? Porque en definitiva estáis defendiendo intrínsecamente o tácitamente, estáis defendiendo una sociedad patriarcal del hombre proveedor. Del hombre proveedor que se supone no apoyamos. Que no, se por supone supuesto. No apoyamos. Y ahí es como que queda la weá medio en la nebulosa y todo termina en la talla, pero detrás de eso está eso. Así como, cacha el weón. Y ahí sale, para mí, esta concepción de la familia y la propiedad privada. No, sí, común. Sí, pero a mí también me da la impresión de que Paribet es más que eso. Que por eso también quiero decir, por ejemplo, el tema de la deuda, por ejemplo. Y dice que le mandó una carta así como que Dios te la pague, po. O sea, el tipo es más que eso. ¿Cuál es? No, que una deuda que tenía así como en los años 80 y un momento le dice, oye, tenés plata, y como que él le escribió una carta así como media mística, y bueno, y que el destino te pague el dinero que te debo, así. Como el viejito Pascuero. Como el viejito Pascuero. Bueno, una canción para Paribet. Porque vamos a llegar a esto. ¿Ubican esta canción? Se escucha como el... La seca lo más. ¿Y por qué no mandáis mejor el video y te sale mejor? Sí, manda el link. ¿Te gusta todo este tipo mandar el link? Ahora que lo pienso, eres pésimo. Estamos en línea, güey. Ah, ¿de veras? Todo. Oye, a propósito del último tema, Wendy Zulka, se lo dediqué a alguien. No me acuerdo el nombre. No, ya me dio paja, si no la ponía el Antonio. Al profano, profano, pro... El último tema, el cover proteico. De Miley Cyrus, cantado protocultura. Por Wendy Zulka, bueno, le caía perfecto. Y decía algo así, esta frase, que siempre el que más ama es el que más sufre. Oh. Ahí para llorar. Y aquí viene la canción de Pablo Herrera y toda esa... Pero nos vamos a saltar esa parte... Esa parte de sufrimiento. Era para saludar nomás a los radioescuchas de la inmortalidad del cangrejo. Ese era mi aporte respecto a eso. Sí, pues estamos esperando de que... ¿Lo lograste mandar o no? Sí, lo mandé por el Twitter. Como que estoy... Como que me fui para otro lado. Sí, está ahí como... ¿Cómo? Como que me... Es que Paribet como que me hace eso. ¿Y por qué, yeah, qué te hace Paribet? Sí, ¿qué te hace Paribet? ¿Te he encontrado con Paribet ya que te encontré con él? No, pero tengo sueños con él. ¿En verdad? Sí. Yo creo que tenemos un orinonauta y viaja conmigo. Orinonauta. Orinonauta. ¿Y eso como viajero de sueños? Claro. ¿Y qué hay soñado con Paribet? Que vamos a las piedras místicas a envolvernos con poder para ver auras durante las mañanas. Yeah. Cosas que pasan. Esto es. Eso es. Delfín. ¿Por qué mandaste esta wea? Este fue el gran logro del sionismo internacional para lograr legitimar su poder. Claro. La estrella de YouTube reunida todas juntas. ¿La de Cachai? Sí, pero aquí no es muy Israel. Con mucho Israel, cariño Israel. Para todos los hermanos latinoamericanos. Oye, tiene igual. Oye, ¿y cachan que Israel no queda en Latinoamérica, no? O esa parte la obvian. Oye, dice, para todos los hermanos latinoamericanos. Por eso, porque es parte del sionismo internacional para convencer a América Latina. Que es parte de ellos. Consiguiendo a los tres más grandes youtubers. Wendy Zulka. Lo quise adelantar, no me la aguanto toda. Qué bonito es Israel. Israel, Israel. Qué bonito es Israel. Ya, mucho. En tus tierras bailaré. No, mucho, mucho, mucho, mucho para mí. Un saludo a la comunidad. Los queremos. A la comunidad de. Latinoamericana. Youtuber. Así lindo tu tema, pues bueno. Pasamos de lo de la bolivariana. No, ¿cuál era la? Bahá'í. La bolivariana era la del Bahá'í, ¿no es cierto? Ella sí, dice, a ver, Fabián Escalona precisa. Hay una precisión, sí. Que su esposa, ella no es de la fe Bahá'í, pero sus viejos son o eran, no sé, pero es bien hippie. Qué increíble. No lo sabía de la Alicia, pero bueno. De la esquina de Yelcho a los viejos del Bahá'í. Mira, la vuelta de la vía, sí, po. ¿Ah? Ahí, po. Tomando la micro en Yelcho con 5. Yelcho con 5, rumbo a Universidad Bolivariana de Bahá'í. Oye, pero ahí se puede volver a hacer clase, sí, de la bolivariana, po. Está bien, po. Está bien. Bien, po. Una mierda. Así con la universidad. Pero este país está lleno de grupos extraños, cofradías que se arman y tienen universidad, porque bueno, abrir universidad en este país en un momento es lo más fácil. Bueno, era terriblemente fácil. Yo creo que todavía lo es. Pero vamos a ver después en el futuro alguna nueva universidad y cosas así decadentes, pero sí, pues era como una forma, era como en vez de formar el equipo de fútbol, era más fácil formar una universidad, pues. Entonces, ya que no podemos hacer un equipo de fútbol que va a empezar en cuarta división, armemos una universidad, después la acreditamos y ya estamos en primera, pues. Sí. Es que, a mí lo que más que universidad, por lo menos, lo que siempre me ha llamado la atención es el Instituto Simón Bolívar. ¿Por qué? Por su canción. Cántela si quieres. A ver. Lo mejor ya se está haciendo. Simón Bolívar está creciendo. Yo no sé si... Ven a ganar, ven a triunfar. Una carrera te espera. Venga a nuestras sucursales de Metro Los Héroes. Yo no sé si esa canción estuvo antes de cuando los de Blanceta huevean con Aplaplac. Sí, o Aplaplac. No, estaba antes. ¿Estaba antes? Sí, estamos hablando de que esa canción es como de los 90. Sí, de hecho, no la actualizaron mucho. No, entonces Aplaplac le copió como sí, la bola. Estamos hablando del 93, 94. La Aplaplac con Blanceta fue como en el 95, más o menos que la armaron. Miento, 95, 96. De hecho, la Rock and Pop nace en el 94. Sí, no, sí que fue basado en Simón Bolívar. Esa era la idea. Esa era la idea. Por eso está esa como furgón que decía, ven con nosotros. En la playa. Y dice, sí, que weón, estudian en la playa, weón, tirían las salas para allá. Y todos decían, oh, bacán. Mamá, yo quiero estudiar a Simón Bolívar. Pasan todo el día en la playa, weón, andando en motos de arena. Porque esa es la weá que te mostraban. Y vos decías, qué chucha, pues, weón. Porque estos weones no tienen salas, weón, son terribles libres, weón. Van a Cartagena, weón, a hacer clases. Método platónico. Y yo tengo amigos que se metieron, porque en ese tiempo varios se metían allí. Y puta, salas culias chicas, weón. Caían un par de sillas todas juntos. Porque eran como que fueron comprando de a poco. Ya entre, weón, entren. Claro. No, pero no entren tanto. Digo, entren, para que pueda caer la profesora. De la A a la C, entren. Sí. 8. No, bueno. Mira, Emilio Morales. Paride debe tener algunos genes reptilianos. Bien, porque va a estar con Tonka, ¿viste? También hay otro elemento que también hay que reconocer, que es la envidia. Respecto a Paribet. Que todos odiamos a Paribet porque... Porque está... hay envidia, po. Porque un pelmazo. Porque un pelmazo y está con una mina linda. Porque está... Sí, po. Y que claro, tiene plata, o sea, y lo mantiene. ¿Quién no quisiera estar...? De picado nomás. De picado, po. Pero si estoy diciéndolo, po. Estoy diciendo que es envidia, po. Estoy diciendo que en realidad cualquiera quisiera ser como Paribet, ¿no? No sé, la verdad. Pero está con... Tonka, igual es como aburrido como ser como Paribet. No, yo creo que no. Yo creo que él se cultiva, él lee cosas, vende sus antigüedades de repente. Lee cosas. Pero pasa bien. Puta, me aburrió un montón, man. Claro, que te falta unas bálticas. Bueno, lee cosas, se toma unas bálticas. Ahí ya me empecé a entretener. Pero con Dorada llegamos a la revolución. No, estoy loco. Dorada no es para la revolución. ¿Cómo que no? Dorada es durante la revolución. No, es Dorada. Las Doradas se guardan para tomar durante la revolución. La conquista de la Dorada. Yo creo que no va a llegar gente a esa marcha. Con Dorada te fogué ahí. Kropotkin, la conquista de la Dorada. ¿No? ¿No era eso? La conquista de otra cosa, no sé. El Dorado. No. Oye, nos manda una foto de los templos bajaí. Son las mansas, weón. ¿Por qué de repente con los bajaí estamos así? Tengo que investigar más. Una profundización del tema. Porque sí. el profitador fue el que hizo un capillo. Y tienen los mansos templos en varias partes del mundo. ¿Y aquí en Chile hay alguno? Creo que iban a ser uno. Creo que iban a ser uno, si no me equivoco, estoy carrileando, en el Cerro San Cristóbal. De hecho, déjame chequear esa info. Acá está, proyecto Bajai para su templo más cruidiriplibut. ¿Dónde? En Sudamérica, en Chile. ¿En qué parte? Vamos a ver. Estamos en San Cristóbal. A ver, voy a llamar ahí a mi amigo Pascal Allende a preguntarle. ¿Qué tiene que ver Pascal Allende en eso? No, pero él sabe todo. Exacto. ¿Pascal Allende es Bajai? ¿No sabíais? No tenía ¿sí? idea. La Arsi, también la compraron. Pucha, no me parece dónde la están haciendo. Voy a buscarla, si algo me acuerdo. O por lo menos haber visto la Casa algo. De Adoración de Sudamérica. Templo Bajai. Vamos a ver si... Ahí volvemos si, al punto. Si era tal o no. Pero en un cerro. Pero parece que sí, ya no si es... era un cerro. Era, me parece que... Oye, la cuestión rara, la forma... No, pero parece que ahora ya no, por lo menos la foto que muestran parece que ya no. Era en el Cerro San Cristóbal. Wow. Y después se fueron para el lado de Peñarolén. Pero sí, el proyecto estaba en el Cerro San Cristóbal. Oye, pero la forma es como, no sé, es como una especie de... No sé cómo decir qué es eso, pero es como una especie como de capullo así. ¿Cuál? A ver, yo... Un capullo. Sí. Oye, me recordó como, ¿han visto esta película? No. ¿Te has puesto que la has visto? Ah, Cole Atlas. Sí. Como al final. Tom Hanks. Al final, como los templos, cuando tienen que mandar como una señal para las colonias exteriores. Sí, sí, sí. Se parece sí, mucho. Tiene un toque. Gran película, ¿eh? Bien gran película. Enredada y todo el cuento. Sí, las recomiendo a quienes... Hay que verla completa con tiempo y un poquito de paciencia. Porque bastante, bastante enredada, larga. Pero tiene un rollo interesante. Yo lloré cuando la vi. No, yo no. Llegué a ese nivel... Que yo lloro con todo. Soy una maldita nena. He cachado. ¿Has llorado con Romané? Creo que voy a llorar con el final. ¿Te lo cuento? Que parece que se muere Melquiades, ¿o no? Alguien se cae por un barranco. Estoy como cachando. Sí, pero Melquiades no es. Oh, ya, qué bueno. Estaba como asustado. Yo me acuerdo ya. ¿Y lo veía en YouTube también? Sí, yo, no, en Dailymotion. Dailymotion. Oye, volvamos a la... Oye, hemos sido un desastre este programa. Sí, hoy día hemos sido súper dispersos. Gracias, Profitador, por cambiando de tema. Y gracias, Fabián, por insistir. Bueno, en la fe bajai. Indefensión aprendida. Nosotros habíamos hablado de esto hace un par de semanas. De hecho, introdujimos el término. Mostramos este ejemplo que desgraciadamente no tenemos en español. ¿Cómo va a mostrarlo de nuevo? Pero es simple como en realidad hacerte la costumbre de que tú eres un perdedor y vas a convertirte, a pesar de que tú sepas la respuesta o de que tú sepas qué es lo correcto, tú no vas a querer participar ya más en tu vida. Ese es como el concepto de la indefensión aprendida. Sí, o sea, yo digo, tú... este tema me interesa. ¿Vos se despertó la voz? Se despertó la voz. Estaba viendo otras cosas. Separémonos de lo que hemos hecho anteriormente, de lo que estábamos música hablando. Música baja ahí. Y estamos entrando a lo que sería como teorías que nutren el cerebro humano y te hacen no votar por Bachelet o Marcel Clot. O sea, hoy va a sacar su libro pronto, ya está en la imprenta, dice La Mala Lengua. De Marcel Clot me refiero, Me Duele Chile. Aunque dicen que ya está publicado en una página. ¿Se llama Me Duele Chile? ¿El libro de Marcel Clot? No, sí. Si no puedo, es verdad. Estoy hablando en serio. Me dio pena. Tienito. Ay, ay, ay, bueno. Continuemos con indefensión aprendida. Claramente Marcel Clot tiene indefensión aprendida. No lo tiene, yo creo. No, de hecho al revés. Él debería tenerla y no la tiene. Y no la tiene. Él es como que tiene. Es como, ¿has visto Futurama? Disculpen. ¿Cuándo? ¿Música bajai? ¡Pawata, pawata, pawata! ¿Dónde salía eso? ¡Pawata, pawata, pawata! ¡Alá, guajá! ¡Alá, guajá! ¡Saludos, Alicia! Es hora de levantarse. Aleluya, la luz divina. Es hora de levantarse. Fabián, entiende, aprende inglés. Te pilla tu taxi, Fabián. Mucho. Entremos, pero de buena. Oye, me dijeron que Drago era el que se moría en Romané. Sí. Qué terrible, se muere Drago. Sí, pues. Iván Drago. Julio Sosa. En Rocky. Él se muere. Ya. Y después le pide perdón a Melquiades y todo lo demás por todo lo que hizo. ¿Muerto o vivo? Ya. Oye, pero expliquemos el video. Lo que pasa en el video. Me dicen que sonó que todos se enteraron nuevamente que la base de antivirus está activada. Sonó de nuevo. Sí. Maldita sea, ¿por qué se actualiza tanto? La base de datos de virus ha sido actualizada. Pero nosotros no la escuchamos. Hostia. No, nosotros no la escuchamos. No, pues, pero ellos no, por alguna razón sí. Hay que Abbas nos entrega dinero toda la. Así es. Abbas se puso con los completos. Promocionado por Abbas y su antivirus gratis que no ha ganado nunca un peso con él. Promociona la inmortalidad de cangrejo. ¿Alguien bueno, le ha pagado? A la indefensión aprendida. Me interesa mucho ese tema. Ahora lo ponemos un poquito serio, entre comillas. Voy a buscar el video para mandarlo también al. Al TL, muy buena idea. El video en sí. Lo que pasa en el video es que está esta clase donde la profesora le pregunta a los alumnos qué es lo que más le temen a la adolescencia. Y una niña responde que es ser rechazado. Entonces la profesora decide hacer... Habla hacia el micrófono. Decide hacer una como una especie de prueba o como... Sí, un experimento. Un experimento, eso. Decía hacer un experimento con ellos donde le entrega a cada uno una prueba. Donde hay un problema muy fácil claro, de resolver. Es un problema que simplemente tienen que reordenar una palabra para que diga otra palabra. O sea, por ejemplo, Amor Roma. Claro. Así de fácil. Amor Roma. Eso que vendría siendo una especie de anagrama. Anagrama. Como le dicen algunos especialistas como la voz, anagrama, yo le digo ordenar las palabritas. Claro. La cosa... Él me está haciendo indefensión aprendida. Sí. La cosa es que la profesora reparte las pruebas y le dice que tienen que dar vuelta la hoja cuando ella les diga. Y bueno, la reparte, dan vuelta la hoja cuando ella les dice y empiezan a resolver el problema. Tienen tres problemas. Y cada vez que ella les dice pasen al siguiente, pueden pasar al siguiente a resolverlo, pero cada vez que terminen el problema tienen que levantar la mano lo que terminaron. Entonces empiezan a resolverlo y la mayoría de la clase empieza a levantar la mano y un grupo no la levanta. Entonces después ella dice pasen al siguiente y el siguiente de nuevo la empiezan a resolver y todos levantan la mano, menos el mismo grupo que antes no había logrado resolver el problema. Y después le dice pasen al siguiente la tercera vez para resolver el último problema y todos empiezan a levantar la mano y el mismo grupo no levanta la mano. ¿Son más tontos ese grupo? Claro, la pregunta es si son más tontos ese grupo. Pero la profesora les dice que no lo son. El problema es que... Y había un truco. Había un truco. El tercer problema es igual a todos. En todos. Pero todos. Los dos primeros eran distintos. Los dos primeros eran distintos, porque los dos primeros, el grupo que nunca levantó la mano, eran irresolvibles. No tenían solución. Y el único que tenía solución era el tercero. Por ende, en el tercero todos estaban al mismo nivel. Pero el grupo que nunca levantó la mano, en el tercero tampoco la levantó. Y la profesora les pregunta, le dice, bueno, ¿por qué ustedes no respondieron bien la pregunta final si igual podían haberla hecho? Y dice, bueno, porque ya no tenía tanta confianza en mí mismo. Le dice un alumno, otro dice que ya me sentía defraudado, dice que ya no tenían fe. Entonces, eso es indefensión aprendida. Como un ejemplo. Claro. Un ejemplo, claro, es un ejemplo de cómo haberla generado rápidamente. Claro. Porque, claro, no es una cosa que puede ser hecha consciente o inconscientemente. Y que en realidad también modifica e influye bastante en nuestra forma de ser. Porque en realidad, claro, nosotros estamos hechos por estímulos. Estamos constantemente cruzados por estímulos. Y ciertos estímulos también te hacen frustrarte o te hacen pensar de que uno no es capaz de hacer algo y abandonar para siempre dicha función. O sea, lo típico es como, no sé, oye, a esto, oye, lo hiciste mal, a esto, oye, lo hiciste mal. Y a la tercera ya ni siquiera lo hace uno, porque uno dice, no, ¿para qué lo voy a hacer? Si lo va a hacer mal de nuevo, no tiene sentido. Entonces, al final alguien logró hacer de que uno deje de cumplir una función determinada. Claro. Yo tengo un ejemplo de lo que estuve leyendo, y ya para llevarlo hacia un plano más social, es de que cuando se hizo los primeros experimentos para definir esto de la indefensión aprendida, se hicieron con unos perros. Se pusieron a dos perros en diferentes situaciones. Un perro le aplicaban electricidad constantemente, así como pequeños toquecitos, y no tenía la facultad de parar esa electricidad. Entonces le llegaba igual. Y el segundo perro le llegaban esos toquecitos de electricidad, pero tenía la posibilidad de apretar un botón y que no le llegara esa electricidad. Entonces, después, pescaron estos dos perros y los pusieron en una caja donde les seguían tirando estos impulsos eléctricos, pero la caja, si tenían las ganas de salirse, los perros podían salir, pues, y no para no seguir que le siguiera llegando los toques eléctricos. La cosa es que el perro que siempre tuvo la oportunidad de apretar el botón para que no le llegaran los impulsos eléctricos, salió. Y el perro que anteriormente estuvo todo el rato recibiendo y no tenía la oportunidad, se quedó en la caja, o sea, soportando el dolor. O sea, está acostumbrado a que lo pisoteen. Exactamente. Ese es como el punto. Finalmente, como que la indefensión aprendía eso. Es como quedar un estado tal de subalterno o tal relegado que uno dice, no, en realidad yo no tengo capacidad ni siquiera de... Porque de eso viene, de defensión. O sea, yo no soy capaz ni siquiera de defenderme. No soy capaz ni siquiera de actuar en defensa propia. O sea, para explicarlo en términos más pedestre, o sea, más cotidiano, no en términos más sociales, más amplios, sino más cotidiano. Uno tiende a confundir el masoquismo y gente que, oh, mira, que constantemente está en depresión, que siempre elige a las malas parejas, que siempre está, la verdad, aprendió eso. No es que tú nazcas con un sino, por así decirlo, destinado a tener fracaso en el amor. La verdad, te convencieron de eso. Fuiste convencido constantemente a relacionarte con las personas que crees mereces relacionarte. Ahí está esa frase de esa película de las ventajas de ser invisible. Preciosa película cuando le entrega el libro de el gran Gatsby. Claro. Uno cree que merece un amor o que no merece, claro, un amor. Entonces uno cree en un momento determinado que uno merece este tipo de amor. Claro, uno no está con quien merece estar, uno está con quien cree que merece estar. Gran, claro, gran peli, la recomiendo. En lo particular trabaja Emma Watson, para los que les gusta. Motivo suficiente para verlo, de hecho. Pero tiene un gran reparto y actores bastante jóvenes y tiene un gran rollo. Pero tiene que ver con eso. Exacto. La gente cree que está destinada a la mala suerte, pero lo que pasa es que aprendió. Le dijeron su papá, su mamá, su tío, sus familiares, sus amigos. En un momento te convencieron que sabes que no eres tan buena. ¿Te has fijado que hay gente que dice, oh, mira, él está con... A mí me gusta esta chica. Esa chica no es para ti. ¿Por qué? No, es que... me acuerdo ahora de otra peli. Esa es un número 8. Y tú eres un número 4. Sí, esa típica hueá gringa, Emma. Es que es muy gringa. Los gringos tienen estas cosas a escala. Hay varias películas que ocupan este factor, sí, numeral, que sí, es gringo. Los gringos como que se miden... Hay una película donde trabaja Hoffman. Sí. Philip Hoffman, que trabaja ahí. Edward Norton también trabaja en esa película. Y ahí tienen esa escala de lo que uno es un 10 o un 8 o un 4. Y te convencen de tal manera, o te autoconvences de esto, porque esto es conductivismo social. O sea, el entorno. Acá en el video que tiró el Joaquín, acá, que es la muestra del ejemplo que da una profesora a su estudiante, que les pasa esta hoja, que les da, en definitiva, dos anagramas irresolvibles y a otros dos fáciles, pero la tercera son exactamente igual, pero los que habían hecho lo irresolvible no lo resolvieron, como lo estaba explicando el Gabriel, es porque aprendieron a que eran tontos. Si ya en las dos anteriores no pudieron, en la tercera muy difícil es que puedan resolverla. De hecho, lo resuelve una sola chica en ese lado de la sala. Y la mayoría no, y era exactamente fácil, y la tercera era exactamente igual que los otros que resolvieron todas. Pero los otros, como les salió tan fácil, asumieron de que la tercera también era fácil. Y en cambio los otros asumieron que es difícil. Eso pasa constantemente. Y insisto en esta parte que mucha gente lo confunde con masoquismo. Hay gente que es masoquista. No, hay gente que aprendió a sufrir. Hay gente que aprendió a que era tonta. Y en términos sociales es mucho más grave porque tenéis medios constantemente diciendo, por ejemplo, que los pobres son tontos. Es que exactamente, claro, eso es lo que a mí me gustaría llevarlo, como al plano político-social. O sea, de que en realidad acá hay una sociedad que están acostumbrados a una serie de cosas que uno no es capaz de hacer. O sea, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que el político, él estudió en la universidad. Él sabe más que yo. Él sabe más que yo, por lo tanto, que él decida por mí, porque yo en realidad no puedo decidir. O el tema también que vamos a ver a futuro, también, por ejemplo, oye, démosle gift card de ropa, limitémosle a la ropa porque esta gente es demasiado tonta y se va a comprar, o si no, una tabla de surf. Uh-huh. O no sé, cualquier pelotudez. Esa lógica que al final te dice, no, en realidad tú no eres capaz de tomar tus decisiones, en realidad delégasela a alguien. Y tú en realidad acá sé un indefenso, pide ayuda, grita a lo más por ayuda, pero no hagas nada más que eso. Pero es un efecto real que está en la sociedad, o sea... Hay, claro, muchas personas que se sienten así y funcionan, la sociedad funciona, sus bases están sentadas en personas que están tristes de sí mismas, de que no se tienen fe, entonces gracias a eso no salen adelante, no se proponen tener otras situaciones o simplemente alzarse contra su patrón, que es como lo que se esperaría que pasara. Pero es que eso no va a pasar cuando tú sabes que no lo puedes hacer porque te enseñaron toda tu vida a que no te va a ir bien. No es que no lo puedas hacer, es que ya te incubaron cuál era el resultado. Ese es el tema. El caso ejemplar es el esclavismo en Estados Unidos. O sea, de que te enseñaban con el esclavo que era amigo tuyo colgado durante 10 días porque intentó alzarse. Pero en realidad, claro, al final, ¿cómo tú? La pregunta es, y que sigue siendo, es cómo tú controlas y dominas y explotas a 3, 5, 10, 20, 30 veces la población que es la dominadora. Pero ¿dónde está la indefensión aprendida ahí? Y a propósito de una conferencia que dio Tarantino, de la película Django, hay una parte de la reunión, y que fue muy polémica en Estados Unidos, y generó gente que encontró que era hasta racista porque se nombraba mucho una palabra, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la discusión del tamaño del cerebro en la mesa. El tamaño de cerebro de los negros es más chico. En esta discusión que se da con este sureño que era Leonardo DiCaprio, acompañado de su mayordomo Samuel L. Jackson, y al otro lado está Jimmy Fox con el Dr. Schultz. Y se sientan y empiezan a discutir sobre el tamaño de cerebro de los negros. El tamaño del cerebro de los negros asume, porque ciencia se supone, y ese es el discurso, son tontos. Por tanto, el macaco que está sentado, que Jamie Foxx al lado del Dr. Schultz, es un tipo que aparenta ser inteligente, pero como es negro, al final es tonto. Entonces, él aprendió. Es como un mono que tú entrenas. Y toda la discusión en ese rato, que incluso lo agarra con un martillo para romperle el cerebro y demostrar esto empíricamente, tenía que ver con que muchos de los negros no es que no se rebelaran, porque había alzamiento en distintas plantaciones de algodón, etcétera, etcétera. Era de que dentro del mismo grupo social, los mismos esclavos, termina diciendo que los patrones eran más inteligentes, es decir, que de algún u otro modo lo iban a encontrar igual. De algún otro modo iban a encontrar la forma, porque ellos eran inteligentes. Y el negro, el níger, no lo era. Porque científicamente estaba comprobado. Y eso se estableció. Hubieron estudios de universidades en ese tiempo en Estados Unidos. Pero es que la ciencia siempre ha estado relacionada hasta el día de hoy. Y al poder. Al poder y a la dominación. Es que ese es un punto importante. O sea, la ciencia es un discurso de la dominación. Es un discurso y se requiere argumentar bajo el tamaño del cráneo, o si requiere argumentar por terminales nerviosa, o si requiere argumentar por la forma de la cara, como también se hacía en el siglo XIX, lo van a hacer. Si el tema es que la ciencia también cumple ese rol, pues, y la ciencia legitima, pues, al final es la falacia del experto, pues. Te dicen, no, tú eres más tonto, y te muestran con pruebas que tú eres más tonto, y te dicen, bueno, es que en realidad el tamaño del cerebro, o tal cosa, o tal otra, eres más tonto. Y tú te lo terminas creyendo. Y lo vemos hoy día en la televisión. El otro día estaban hablando los rectores y había uno que decía, pero bueno, asumamos una realidad. La gente de la periferia, de los que tienen más bajo, obviamente no le va a ir tan bien en las universidades. Universidades que no alojan a gente inteligente de partida. Pero dentro del sistema y el modelo que hay, sí. Por tanto, mira, ¿cómo hacemos de que esta gente que viene de los quintiles más bajos entre a la universidad? Hacemos propedéutico. Y los propedéuticos es, te nivelan porque tú vienes de un sector que son menos brillantes. Menos brillante. Y hay gente que hasta el día de hoy sigue creyendo que los pobres son más tontos que la gente que tiene plata. Y cuando hay un pobre que es... ¡Adonadia! Por ejemplo, y cuando ven a alguien que es pobre y es inteligente, piensa que está asimilando al cuico. Porque socialmente está aprendido, y a propósito de que tocaron a Gramsci, y yo insisto, la izquierda no ha leído Gramsci en este país, por lo menos en la mayoría, el tema de la hegemonía está en los medios de comunicación y te convencen todo el rato con eso. Pero hasta el punto, por ejemplo, de que se considera de que es más inteligente o más decente el Chile, por ejemplo, claro, uh-huh. Y el neutro Chile, uh-huh. Pero como que se cree que incluso por la pronunciación de unas palabras hay una mayor decencia o una mayor alcurnia o una forma correcta de decirlo. Es que a ese punto estamos llegando. O sea, estamos diciendo que en realidad están diciendo que en realidad la forma correcta es Chile. O sea, ellos están imponiendo incluso la forma de hablar y haciéndote culpable por tu forma de hablar, por tu pronunciación. Ni siquiera es que las palabras, porque ya podemos hablar de la normatividad de la Real Academia, eso es otro tema. Pero acá estamos hablando simplemente de la forma de pronunciar una letra. Uh-huh. Y con eso ellos legitiman y deslegitiman sujeto. Ellos legitiman y deslegitiman sujeto dependiendo del currículum por lugar de donde ponen su residencia. O sea, que sientas vergüenza porque eres de Puente Alto. O sea, por ejemplo, este mismo ejemplo de la teleserie Las Dos Carolinas. Ya. Ella supone que no podía acceder a ese trabajo porque era de Puente Alto. Y ya de por sí no podía acceder porque si ponía un currículum Puente Alto, no te van a dar la pega. Con Puente Alto. A ese punto, estamos hablando de lugares y estamos hablando de un país en donde te hacen sentir culpable o te hacen sentir inferior por cada gesto que tienes en cada instante. Yo quería hacer como el Antonio estaba hablando de la película de Tarantino, de Django, también rescatar la figura de Samuel L. Jackson, por ejemplo. En esa película. Del field nigger. Del tipo no, del house nigger, claro, como sí, le decía Malcolm X. Que, también esa figura está súper presente en la sociedad. O sea, el tipo que es igual a ti y te dice todo el rato, tú no puedes, tú no debes porque tú el patrón, porque así estamos bien, porque las cosas son así y porque no podemos cambiar nada. Entonces esa figura, esa persona también como que también es parte de nosotros, que o sea que es parte de nuestra misma clase, pero que está como alineada con ellos. Como, no sé, pues como se podría decir, por ejemplo, el facho pobre, una cosa así. Facho será kit. De hecho, ya que nos metimos en el término de película, recomiendo una que también plantea, entre comillas, la discusión, que se llama El buen Will Hunting. Good Will Hunting, o se tradujo acá En busca del destino. Trabaja Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams. Es de Gus Van Sant, si no me equivoco. Y... bueno, ganadora del Oscar al mejor guión hace ya varios años. Y es de un tipo que es un genio. Pero un genio flight. Es un flight. Pero un genio. Un genio matemático. Pero el weón pasa en la cárcel, weón vive solo, estuvo en hogares, caché todo el tema, weón se agarra combo, weón se la toma con sus amigos, trabaja en la contra, weón. Un weón flight. Pero es genio. Pero es genio. Y tiene una memoria exquisita. Y el tipo, bueno, la película, para hacerla bastante corto, está haciendo aseo en el MIT, el Massachusetts Institute Tecnológico. Sí. Y esto está en Boston, si no me equivoco. Y el tema es que el weón va pasando, ve la pizarra y resuelve la wea. Que era un problema que se le habían dejado los estudiantes de matemática aplicada. Y bueno, el tema es que nadie encacha quién fue. Entonces hacen otro. Igual lo resuelve. Pero lo empiezan a perseguir. Porque obviamente el tipo pensó que lo estaban guiando y arrancó. Bueno, el tipo lo encontraron, estaba nuevamente en un tribunal, porque nuevamente se había agarrado a combo con otros hueones, ¿cachai? En una cancha, así de choro nomás, po. Pero si eran flightes, para poner la caricatura. Y lo toma prestado, por así decirlo, como tutor, este profesor de matemáticas, que encuentra que es un cabrón, un genio, y cacha de matemáticas por sí solo. Pero hay una prohibición del tribunal que tiene que ver con supervisión de un psicólogo. Y ahí aparece Robin Williams. Y ahí viene una conversación y un viaje interesante en términos de entender qué vale uno y qué se supone que esperan los demás. Y hay una parte que es la que me quiero detener que tiene que ver con los amigos que uno elige. Y esta parte del guión me hizo ganar también el Oscar en ese tiempo. Ben Affleck, que era su amigo, el de la Contru, en un momento tiene una conversación. Me dice, yo paso todos los días a buscarte. A tu casa de mierda. ¿Cachai? Nos emborrachamos, weón, nos sacamos la chucha trabajando, weón. Todos los días. Todos los días exactamente lo mismo y tú sales. Me dice, yo espero que algún día yo llegué a buscarte y tú no salgáis. Porque vos tenés algo que es distinto a lo que tenemos nosotros, weón, y eso para aprovecharlo incluso, weón, para mejorar, qué sé yo, nuestras condiciones, weón. Más que ser alguien en la vida, weón, aprovechar las herramientas que cada uno tiene. Y si esa weón no ocurre, y pasan 20 años, y seguimos yendo, weón, a emborracharnos, weón, ¿cachai? Nos vamos a la contra, weón, sacando la cresta, nos pagan mal y todo el cuento, yo te mato. ¿Por qué digo esto que tiene que ver con las conversaciones de los amigos que uno elige? Porque cuando está, en términos social, buscando aceptación, generalmente no estáis rodeado de la gente que realmente quiere y valora y sabe lo que eres y lo que no eres. Y la indefensión aprendida tiene que ver mucho con eso. Nos centramos en términos más sociales en la casa, o sea, en la escuela, en los medios de comunicación y todo el tema, pero parte en la casa. Cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, lo que te está diciendo o lo que está haciendo en términos de un ejercicio real es incubándote la derrota. Y si lo llevamos a un tema más político, acá se ha incubado constantemente la derrota. Chile, la aprendimos. Chile. Constantemente, y casi sí. La disfrutamos. Chile es un país aplastado por la derrota al pueblo. El pueblo. Y como desde el principio que está esta idea de la derrota. Me acuerdo que la semana pasada conversábamos un poco eso de que Chile como que en realidad nunca se la ha jugado así por la vía revolucionaria derechamente jamás. Así como que siempre ha sido como a medios tonos. Incluso la Unidad Popular es un poco eso. Así como vamos a hacer la revolución pero de un modo más pacífico, institucional y todo eso. Porque en realidad hay un temor enorme a como cruzar el río. Así como decir, ¿sabes que nos vamos a ir a lo inesperado, a lo distinto, a lo novedoso, a una revolución en mayúscula y en realidad sabemos que nos van a sacar la cresta? Y como que en realidad tenemos esa tal constancia de que nos van a sacar la cresta que no hacemos nada. Hay un par de opciones. Y ya sabemos que una de las opciones latente y que no están incubando todo el rato es perder. ¿Qué más, pues, weón? Ah, podemos perder. Pero bueno, si también siempre hemos perdido, esto, ¿no vamos a perder? Pues bueno, ya. Pues, entonces, la posibilidad de ganar es mayor. Insisto, esto lo tratamos de llevar a un tema mucho más amplio, pero insisto, hay un tema más pedestre, hay un tema mucho más pequeño. Es el tipo que no va a hablar con esa chica porque se asume de que no es el número, que es un número 4 y la otra un 8. Que inalcanzable. Y los amigos están alrededor diciendo, nada, te va a pescar. Porque asumen, y porque estamos, insisto, la derrota se aprende. Nadie nace derrotado. Hasta Henry Chinaski, weón, tuvo mucha más belleza del mundo. Me refiero a este personaje de Bukowski, que está ese libro, La senda del perdedor, porque es la historia de un perdedor, de un loser, de un weón que vive en la marginalidad todo el rato. Pero hay belleza en eso, pues, weón. Y uno tiene que encontrarla en eso. Pero más que una weá de autoayuda, ¿cachai? Y decretar y el secreto y todo ese cuento, tiene que ver con una weá de actitud. Entonces, cuando partís derrotado, no hay nada más. Pero la derrota se aprende y los triunfos también. Y el problema es que, puta, vamos al colegio, weón, y no llegues temprano porque cuando tú estés trabajando te van a echar. Al de arriba no le dicen eso, pues, weón. Ese es el tema, cuando uno en la sociedad va, cuando como que recorre el camino, al final el que llega primero, el que va menos cargado, bro. Entonces, cuando se parte como en la corrida como de la vida, se podría decir, hay muchos que cargan con una mochila llena de un montón de cosas, donde no te puedes preocupar de otros puntos, pues. Entonces te vas quedando en el camino y esas cosas, esos problemas son precisamente echarte para abajo, la derrota. Pero por supuesto, o sea, yo insisto en ese punto, el numérico, o sea, simplemente que si uno lo mira numéricamente, en realidad la victoria es como casi segura, o sea, y la derrota de los que dominan es casi segura, en el sentido de que hay mucho más, somos mucho más. Y para mí, claro, la forma de regular eso y de hacer, por cómo hacer, también, por eso vuelvo al tema de la esclavitud. ¿Cómo hacer de que todos los esclavos no se rebelen e incubar la derrota? Uh-huh. Es hacer de que en realidad tú no vas a poder triunfar. Y eso viene de algún lado. Tú eres lado. Muy tonto, tú eres muy incapaz, claro, porque de otro modo, lo natural es que un grupo de esclavos diga, ¿sabes que en realidad tenemos a un tipo cuidándonos? En realidad esto lo podemos dar vuelta y podemos cambiarlo. Pero ¿cómo tú controlas a la población? Constantemente acostumbrándola a que ellos portan la derrota, de que ellos son la derrota, de que ellos son incapaces de levantarse, de que ellos son incapaces de formar su propio destino. Y esa es la forma final de dominar a alguien. No, y ¿sabéis qué es lo peor de todo? Dentro de la teoría de la indefensión aprendida, es que tú sucumbes hasta ante cualquier refuerzo positivo que te entreguen. Entonces, no solamente basta con que ya te tienen sumido en la depresión total, con que estás acostumbrado a siempre perder, sino de que aparte te dan pequeños estímulos diciéndote, bueno, pero en esto tú eres bueno, entonces por eso te queremos. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, al hacer eso, más inevitable es un alzamiento, porque te dicen como, me imagino que los esclavos empiezan a pensar, bueno, pero igual el patrón nos estima, igual nos cuida, igual hace algo por nosotros. Hay una escena de una película, no sé si ubica en la última escena de Tomás Gutiérrez Alea. Un director cubano. Me suena. Que él hace como, él decía, hace como, sí, hay un problema Están moviendo. Sí, sí, está moviendo ahí. Gabriel. Gabriel, él. Ahí mueve. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí escucho por, medianamente. Sí, por ahí. Es que entre que se mueve el niño Ritalin. No, no muevan las perillas, mueve el... Abritan las cuestiones. Eco. Ahí está. Ahí estamos, sí. Bien. Ahí estamos. Claro, que es una película, supone que, a propósito de la Semana Santa, de hecho, una muy buena película para la Semana Santa, de que un noble cubano, o sea, español, que está en Cuba, en la época de la esclavitud, decide hacer armar como la última cena con su esclavo. Y hace como todo el ritual, toda la cuestión, una cuestión surrealista, muy ridícula, de nuevo cine latinoamericano. Y la cuestión es que un momento él dice, en realidad, como un acto de piedad, voy a liberar a uno de mis esclavos, porque uno de mis esclavos había dicho que lo iba a liberar. Y le dice, bueno, ahora eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Y él dice, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy a ir? Bueno, puedes ir donde quieras. ¿A dónde? ¿A dónde quieras? Pero es que yo no conozco ningún lugar. No quiero ser libre. Le dice finalmente. No quiero ser libre porque en realidad he estado tan acostumbrado a vivir como esclavo que... No conozco otro mundo. No sabe morirse. Exactamente. Ser libre era la condena. Al final le pide por favor, llorando, de que por favor vuelva a ser esclavo. De hecho, una vez conté la Constitución de la Felicidad de Bután, que está cercano al Tíbet, pasadito ya por la India, el rey de Bután llegó a la conclusión de que iban a hacer una constitución. Cacha, no la pidió el pueblo, no la pidió la gente. Él dijo, yo voy a hacer una constitución, y mandó a estudiar un montón de sabios. Esto está en un artículo, lo pueden encontrar en El País. Que hay un reportaje completísimo y muy interesante sobre Bután. Bueno, manda a hacer y comparan casi todas las constituciones del mundo. Ojo, y la más relevante y la más prominente. Estoy refiriendo a la constitución estadounidense, la francesa, la inglesa, que fue una constitución monárquica en un momento determinado. Por ahí tenía constitución, estamos hablando del 300. Sí, bro. Y 1648 fue como la última grande, así. La Carta Magna. De hecho, y que sigue siendo los cimientos hoy día de lo que es la democracia inglesa o británica. Y bueno, estudian todo eso y llegan a una conclusión. Incluso ellos establecen el tema de una especie de estadística de felicidad. Hoy día se habla mucho de Gini en el mundo, pero ellos establecen una conclusión sobre la felicidad. Y la gente no quería. Y esta parte es muy interesante. La gente no quería. Dice, ¿para qué? Pues si está todo bien. No, pero yo quiero una constitución democrática. Y quiero que la gente participe. Y quiero que sean felices. De hecho, ellos tienen un montón de restricciones para llegar al país y todo lo demás, porque tampoco quieren contaminarse con el resto, porque ellos han llegado a la conclusión de que el mundo está cagado el mate y que la verdad lo único que los mueve es el tema del desarrollo y el dinero. Y ellos tienen, por ejemplo, un montón de hierbas y plantas que farmacéuticas han querido invadir tremendamente, y ellos no dejan entrar precisamente para mantener esta cosa que ya va saliendo poco a poco del feudalismo. Imagínate, pleno siglo ya 21 estamos hablando, y estamos hablando de el sistema social feudal. Bueno, la gente no quería. Y le decía, ¿para qué, pues, weón? ¿Para qué queremos un presidente si con un rey estamos bastante bien? Uno pensará, no, porque la gente quería. Pero tampoco era un tipo tirano ni nada, pero él decía, no, pues, weón, porque la democracia es importante, pues, weón. Es una cosa interesante en el ser humano, en las sociedades que ha ido construyendo. Y cuando uno mira, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué haría? Imagínate, ya, todos los cabros que ofrecen el socialismo, la weá, ¿qué haríamos después de? Tomamos Báltica. Y a propósito, Jocelyn Hall, que dijo una vez, a propósito de uno de sus textos, que hizo una radiografía interesantísima de la clase política de estas últimas décadas, dice, la izquierda no sabe qué hacer en el poder. Y le acomoda estar en la oposición. Ahora, ojo, cuando él se refiere a izquierda, incluso él, incluso Jocelyn Hall, sabe perfectamente que la Concertación no es de izquierda. No se refiere a la Concertación como izquierda. Al final, la izquierda es como lo que como cuando se autodefine el Joker en el Caballero de la Noche. El Batman en el Caballero de la Noche, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando dice que él es un perro persiguiendo autos, que no sabría qué haría si alguna vez pilla uno. Uh-huh. Claro, de hecho cuando uno se detiene, el perro persiguiendo auto, me pasa en bicicleta, uno se detiene y el perro se queda así mirando. No sabe qué hacer, pues. Esa es la lógica. También me acuerdo también de otra película, la que sacó roncha la Unidad Popular, La Expropiación de Raúl Ruiz, pues. Que era la misma lógica, era como, bueno, él llega el latifundista, que era como muy progre, todo. Bueno, sí, expropienme, ningún problema. Sigo, por favor, les cedo el campo. Y al final terminan pidiendo de vuelta que por favor ellos no quieren administrar el campo. No, fue lo que pasó en muchos lados. En algunos campesinos que no quisieron dejar de ser apatronados. Uh-huh. Claro, y ahí está esa lógica. Es como que te están enseñados finalmente. Y parte también, por ejemplo, lo que se habla del control obrero y todo eso. Y parte también de eso, es creerse el cuento. Es creer de que en realidad, y todo este discurso como obrero socialista, la idea es decir, en realidad, a ti te han engañado todo el tiempo. En realidad, el que sabe hacer la labor de la industria eres tú. Obvio. Porque en realidad tú eres el que estás haciendo todo en la industria. Pero el problema es que te han convencido. Y ese es el punto, tan convencido que en realidad, sin el jefe tú no sabrías hacer nada. Esta industria explotaría. Entonces, por eso esos ejemplos productivos, por ejemplo, que hay en Argentina. La FASIMPAT, claro, fábrica sin patrón. Claro, las fábricas sin patrón son un gran ejemplo. Porque a propósito, Gramsci, Consejo Obrero. Por eso, la de igual 30 allá en Italia. Exactamente, por eso me estaba acordando, por Gramsci. Sí, sí, sí. Porque he leído a Gramsci. Sí, me acuerdo haber hecho unas clases de Gramsci. Sí, podrían volver, ahora que está de moda. ¿Podría hacer clases de Gramsci a la UDI? De hecho, estoy pensando en volver a retomar eso, hacer unos pitutos allá en la calle Suecia. Sí, pues platita para acá. Bueno, ¿no? Y hablando en serio, claro, estas fábricas sin patrones te enseñan de que lo que siempre te están diciendo es falso. O sea, de que no es necesario esta mano que supuestamente está... La inteligencia detrás de la industria o la inteligencia detrás de las cosas es necesaria. Lo mismo pasa con los políticos, a mí me parece también. Los políticos también tienen esa lógica. El político es necesario o te hacen sentir que es necesario porque en realidad tú requieres un representante. Tú requieres a alguien que sea más inteligente que tú, que estudie derecho. Tú no puedes hacer una ley. No. ¿Cómo se te ocurre? De hecho, como que esa postura que tenía la Roxana Miranda a mí me gustaba un poco, que era la de decir, vamos a hacer la Asamblea Constituyente aunque sea con falta de ortografía, a pesar de que también ahí se refuerza también, sí, una indefensión. Se refuerza la indefensión aprendidísima. Aprendida, adquirida. Sí, ¿sabe? Asume que va a tener falta de ortografía. Claro. Po, y, asume pero, que ya que va a tener problemas su... Claro. Claro, y el punto es que la gente al final de cuentas cuando ve estos procesos igual se echa para atrás, o sea, se asusta, ¿cachai? Entonces, por el mismo tema de la indefensión aprendida, o sea, cuando, por ejemplo, se forman pequeños grupos que logran salir de eso, se van para atrás porque dicen, ah, no, aquí algo raro pasó. O sea, ellos igual asumen que tú sois diferente a ellos, son locos, son gente que hizo otra cosa, que no sé, que son reptilianos, así, ¿cachai? Y entonces, al final siempre se van esos grupos que siempre son mayoritarios, que se alejan, se distancian de cualquier proceso como revolucionario porque tienen miedo a hacer algo, porque no saben qué harían sin alguien que los mande. Y por ejemplo yo lo bajo como a mí mismo, como a lo que yo vivo constantemente como en el audiovisual. Muchas personas que estudian audiovisual dicen, no, yo no salgo de la cámara porque yo no pienso más allá de lo que yo sé hacer grabando porque no sabría qué hacer. No soy instruido en ese punto. No. ¿Y cómo vayas a saber qué hacer si no lo intentaste? Claro. Insisto, uno, mira, si empezamos a dar ejemplos, son infinitos porque la indefensión aprendida está en todas las cosas. Está, insisto, en el colegio, está en la casa, está con los amigos que uno elige, está en esta sociedad, está en el trabajo, está en la universidad, el instituto. De una sociedad volcada, frustrada y por tanto proyecta en el otro y trata de bajarse. Porque con eso se siente mejor, porque también tienen que ver con otras cosas. Y esto es propio del modelo de sociedad que se ha instalado, que tiene que ver con el tema de competencia. Si hay alguien arriba, hay que bajarlo. Claro, que tú tienes que estar allá arriba. Entonces todos tienen que ser de una manera uniformado, porque el que está arriba son por las razones que son correctas que esté arriba. El rico es rico porque la vena viene siendo rico y Dios lo quiso así. Y lo terrible de todo es que los esclavos no quieren ser libres. Algunos no quieren ser libres, quieren tener más esclavos. O sea, por ejemplo, los pobres quieren ser ricos para sentir lo que significa ser rico. O sea, no quieren dejar de ser pobres y cambiar la situación. O sea, no quieren ser ricos, ¿cachai? Quieren tener claro, ningún problema. No quieren que deje de existir la pobreza. Claro. Están muy lejanos a eso, ese es el punto. Quieren ser ricos, quieren aspirar a ese modelo. Que también ese es el otro punto también. Que ese es como la del facho será kit. Porque... que aspirar a estar arriba, aspirar en realidad tú ves esta situación y te están pisoteando con la bota y tú en realidad lo que deseas no es que dejen de pisotear con botas, tú lo que deseas es estar pisoteando tú. Claro, es como lo que ha pasado con muchos políticos que han presentado últimamente la UDI, de que son tipos como que vienen de abajo y vienen con ese discurso de que yo vengo de una madre pobre, soltera, estoy poniendo ejemplo, no sé si alguno de ellos lo es, pero como de ese tipo de cosas. Entonces te los presentan y te dicen, yo surgí, tengo una empresa gigante y por eso todo lo pueden hacer. Goldborn. Claro, pero al final de cuentas, esos tipos son súper negreros. Cuando, si alguna vez estuvieron abajo, sufriendo como sufrimos toda la explotación, salieron de eso... con tanto odio llegaron arriba y se dedicaron a seguir pisoteando. Exactamente, que eso es lo que digo. Ellos como que no es que no desean el fin, ojalá que nadie más hiciera lo que me hicieron a mí, no. En realidad es como una especie como de síndrome también de Estocolmo, de decir, en realidad sabes que yo quiero estar arriba y yo quiero pisotear. Y yo cuando esté allá arriba los voy a pisotear a todos y lo voy a disfrutar, ¿cachai? En realidad él como que envidia, él cuando estuvo abajo como que envidia... envidia la sensación de haber estado arriba pisoteando. Yo no sé si han leído Mampato, pero hay un cómic que sacó Temo Lobo en el momento cuando estaba la dictadura y que lo trató como de... yo creo que lo trató como de ocultar un poco, que se llama El Árbol Mutante. Que donde en un momento están como los esclavos hablando del... sobre de hacer una revolución y todo eso, y llegan como los espías del tirano y les dice, bueno, nosotros los vamos a ayudar a ustedes, pero queremos solamente una cosa. Sí, es que yo pensé. Parece que tenemos, bueno, vamos a ir a un tema musical, si es que nos están escuchando. Si es que nos están escuchando, Jorge Drexler al otro lado del río, nosotros vamos a volver y vamos a dejar esto todo funcionando inmediatamente. Así que seguimos con la inmortalidad del cangrejo. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema, rema, rema.

a reírse torvamente, a mirar de reojo en los bautizos, a negar el asiento a las señoras, a orinar dibujando circulitos. A fruncir el entrecejo, a enfadar a las monjas y a los niños, a poner zancadilla al guardia urbano, a escupir sin piedad por un colmillo, preferir la navaja a la pistola, el vino peleón al jerez fino, el infame pañuelo a la corbata, una Venus de Murcia a la de Milo. Cortarse la cabeza, a vestir negro luto los domingos, a decir palabrotas en los trenes, a jugar al parchís con los bandidos, apurar los licores del fracaso, trasladarse a vivir al barrio chino, propagar mil rumores alarmantes, aprender a ser malo y fugitivo. Pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. En la inmortalidad del cangrejo, después de solucionar un problemita que tuvimos. Un grave problema técnico, que de hecho no estamos en este momento por nuestra señal secundaria. También nos pudimos escuchar vía TuneIn, pero no sabemos por cuánto tiempo funcionará el TuneIn. Así que acá yo mandé el link. Ahí, bueno, si nos están escuchando es porque claramente pueden escucharnos, pero les recomendamos cambiarnos a myradiostream.com/ RBF Radio Popular, que ahí estaría funcionando establemente, así que por favor, si es que pueden cambiarse también a esa sintonía, sería mucho mejor. Estamos hablando del tema de la indefensión aprendida hasta que fuimos interrumpidos por este problema técnico. Sí, yo estaba contando la historia de Mampato, porque estábamos hablando con lo de los esclavos que quieren tener esclavos. Y yo creo que al final, dentro de lo que hemos ido hablando sobre la indefensión aprendida, las conclusiones que podemos tener es de que este tema está muy inserto en la sociedad actual. que es un grave problema, que es algo que el capitalismo fomenta todos los días, el hacernos sentirnos culpables, que somos estúpidos, que somos tontos, que no podemos salir de lo que de donde estamos, por eso merecemos estar donde estamos. Claro, y eso lo ayuda en todo sentido. El sistema pedagógico, por ejemplo, no acostumbra también. Y el sistema pedagógico también está hecho y establecido como para este tipo de estímulos. Finalmente, por ejemplo, también cuando hablamos de la PSU, también es una prueba que también mide o también discrimina socialmente y te hace sentir mal porque hay un puntaje que te está diciendo que lo está haciendo peor que otro. Entonces, claro, hay que también ver también desde esa forma, desde la pedagogía también, probar sistemas. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo el modelo este de Ferrer Guardia que aplicó en España al principio del siglo XX como una nueva escuela, como una forma de hacer escuela con los niños más desposeídos de España y enseñarles a hacer cosas. Y funcionaba, claro, porque en realidad no es un problema de habilidades y nunca ha sido un problema de habilidades. Es como que acá te lo intentan mezclar, intentan vender de que es un problema de habilidad y que el que quiere surge en este país. Y eso es falso. En realidad es porque están hechas está hecha la medida para que en realidad los que están arriba sigan estando arriba, los que están abajo sigan estando abajo. Y eso es estimulado por el modelo social y por una serie de elementos que discriminan constantemente y hacen pensar a algunos que no son capaces. Obviamente, es como si jugaba un pez por su capacidad de subir un árbol. Obviamente el pez es un tonto. Claro, me acuerdo que había como una viñeta respecto, ¿sí?, a eso, como ¿quién es el que pueda subir el árbol el más apto en este sistema de igualdad? Claro, porque obviamente el mono va a ser el que va a subir, pero... Ah, la viñeta dice, bueno, la prueba es igual para todos. Exactamente. Es subir el árbol. Uh-huh. Y hay un pez, hay un mono, hay un perro, hay diferentes animales. Obviamente que no es... Nos dicen, como por ejemplo con el tema de la PSU, pues nos dicen que la prueba es igualitaria, pero no todos tenemos las mismas habilidades, no todos somos iguales. Entonces... Ni tuvimos las mismas herramientas. Exactamente, ese es el punto. Se hace, cada uno, en términos de esta teoría, entre comillas, de la evolución, tiene que ver con que cada uno tiene capacidades que se han adaptado evolutivamente durante el tiempo. El mono podrá subir más rápido al árbol porque están sus brazos flexibles, porque su cuerpo funciona en términos psicomotoros de esa manera, a diferencia del pez que tiene que sobrevivir en un ambiente muy distinto. Por lo mismo, hay gente que tiende a quedarse en sus propios ambientes con miedo a quedarse en el otro o a entrar en otro, precisamente porque ahí sabe moverse bien. Y te han dicho, sabes que tú lo haces bien ahí, pero tampoco has experimentado, porque a lo que voy, dentro de esta misma teoría de la evolución, cada ser vivo, entre comillas, u organismo, se adapta a las condiciones en las cuales se va quedando. Hay un... De hecho, ¿cómo se llama esta cosa como muy chica que uno del... No es un animal propiamente tal, pero está dentro del reino animal. ¿Como el plancton? ¿Como una cuestión así? No, se llama oso, algo de ositos. ¿Ositos? Sí. Que es el organismo que más sobrevivió a... Son como gusanos de ositos de gusano, una cosa así. Lo voy a buscar porque lo tengo por ahí. Bueno, ha sido el ser vivo que más ha sobrevivido, pero a todo. Tiene pero millones de años y es capaz de resistir altísimas temperaturas y es capaz de quedarse congelado. De hecho, puede estar mucho tiempo, un siglo congelado con una gota de agua y revive. Y se encuentra en todas las partes del mundo. Hay zonas donde hay humedales, donde hay pasto sin humo, donde existen estos. Y son indestructibles. O sea, se les conoce como indestructibles. De hecho, llevaron al espacio hace muy poco, hace un par de años. Y sobrevivieron. Wow. Claro, y son organismos vivos. De acá son de la como tierra. Una bacteria, una cuestión chiquitita. No, está dentro del reino animal. Maravilloso. Te los busco al tiro y salimos de duda. Pero prosigan, lo voy a buscar para darle el nombre. Sí, no, es que para mí eso es como el punto. Así, finalmente es como te acostumbras en realidad a decir que tú en realidad no puedes sobrevivir sin ciertas condiciones. Y esas condiciones tienen que dártelas a alguien, ¿no? Al final es como que uno tiene que estar acostumbrado a que tiene el hábitat. Las tardígradas. Tardígradas. Tardígradas. Wow. Tardígradas, así se llaman. Y son conocidos como ositos de agua. Por eso me acordaba del tema del oso. Qué las tierna. Tardígradas son conocidos como... Y son comúnmente conocidos como osos de agua debido a su aspecto y lentitud en sus movimientos. Ah, sí. Constituyen un filo dentro del reino animal. Son parte del reino animal y caracterizados por ser invertebrados por trombos segmentados y microscópicos. Pueden buscarlo, tardígrada, y ha sobrevivido, pero a cuánta cosa. Y fue descubierto, o por lo menos así está chequeado, por Johann August Ephraim Goes en 1773. Y hace un par de años lo llevaron al espacio para demostrar y para comprobar si sobrevivían al espacio, y la verdad es que llegaron a la conclusión que sí, sobrevivían. Poseen características únicas en el reino animal, tales como poder sobrevivir en el espacio, en el vacío del espacio. Wow. Que es que por eso, eso me refiero, como que uno en realidad existe esta capacidad de, por lo general, los animales. ¿Qué pasa? Se apagó. Sí, está. Esto ya estoy a un complot. Tú y tú weá con los judíos. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Oye, pero en verdad ya esto ya es sabotaje, pero absoluto. Se están apagando los computadores solos aquí. Yo creo que están probando acá la indefensión aprendida. Acá por, en la radio. La radio y más encima por interno me dicen, está inventando animales. Y no, este animal existe. No, sí existe, sí es de verdad. Y es muy bacán. Oye, pero esto ya es... Sí, pero aquí se están apagando los computadores, se cae el internet. Seguimos, pero uno de los computadores se apagó. Que es el que tiene la música, por lo tanto ya no hay más música. No, vamos a tararear en un rato más. Yo de aquí pongo desde mi computador, muevo el micrófono y escuchamos de nuevo. Puede ser. Voy a ver una posibilidad incluso de hacer eso, porque detrás me queda otro computador. Oye, pero esto ya es... Sí, esto es, creo que es como un ejemplo de indefensión aprendida, como que nos quieren intentar decir de que no somos capaces de lograr hacer este programa y nos están tirando todos los estímulos negativos para... Dice que nos están penando. Son espíritus de Jaime Guzmán. Ya. No, yo no bromeo. Ustedes duermen abrazados, pues, güey, pero yo no. Y pero igual estamos cerquita. Puedes venir cuando quieras. No, gracias. Si tienes frío. Me dicen que el buffer se laguea mucho. ¿Qué? El que donde estábamos por MyStream, My Radio Stream, me dice se laguea. Pues, sí, no, que de hecho tenemos señales independientes en las cuales funcionan independientemente, valga la redundancia. En caso de que se caiga una, tenemos, porque antes probablemente nos pasaba. Ojo, nosotros no estamos dando jugo en términos de estamos saliendo hacia la mala, nosotros tenemos contratado un streaming. Si no es, y esto es muy, sí, muy raro. No, sí, si esto ya no, será muy, muy, muy caro ni todo el tema, pero hemos tratado de que los procesos de la radio se han ido mejorando, pero nos interesa realmente, si no estamos acá al lote jugando. No creemos en la indefensión aprendida, no, ustedes tienen que ser penca. Las pelotas. Es que bueno, también ese es un punto. Yo creo que esta radio es un ejemplo de ese desafío. De tardígrada. Podría ser Radio France, Radio Villa Francia, la tardígrada. Tardígrada. Tardígrada. Grada. Tardígrada de la radio. Tardígrada de la radio. Nuestros radio escuchas los podríamos llamar así. Nuestros queridos. Hagan un trabalengua. Oye, mira, Diego dice una cosa muy interesante. Dice: el aprendizaje de concepto logra estancar al estudiante y le hace perder tiempo en su desarrollo como ser. Absolutamente, pues al final te enseñan repetición, no te enseñan habilidades, no te enseñan a cómo pensar, a pesar de que ahora está todo los modelos educativos y que yo he estado revisando un poco eso, tanto los modelos educativos como enseñar a aprender, pero es falso, pues. En realidad lo que te enseñan es a una doxa, a unas normas correctas de hacer las cosas, a una forma correcta de hacer las cosas. Yo me acuerdo que cuando tenía clases de física, yo lograba resolver la operación de un modo no correcto, no convencional. Y lograba resultados y me ponían mala nota porque me decían, no, esa no era la forma correcta de hacerlo. Uh-huh. Inventé una forma, por favor, felicítenme. No, pero no, me bajaba la nota. Entonces, claro, está... Pero un tarado, ¿cómo se te ocurre inventar algo? ¿Cómo se claro. te ocurre decir algo que la Exactamente, profesora... eso mismo. Entonces yo decía, bueno, me frustré súper harto con física porque decía, bueno, podía hacerlo, pero me sacaba peores notas a pesar de que tenía los resultados. Y al final es eso, al final es esta cuestión de que te enseñan el modo correcto de hacer un tema, la forma correcta de tal cosa, la forma correcta de tal otra, y al final te acostumbran a estar respondiendo a los cánones que nos imponen. Eso es adoctrinamiento. Adoctrinamiento, pues, y claro. Puro y duro. puro sí. y duro. Y finalmente cánones de adoctrinamiento en las cosas que algunos saben manejar mejor que uno. Entonces, claro, uno siempre termina siendo el aprendiz de esa de ese mundo, de esa lógica. Porque, claro, uno no es la que maneja, porque uno no es la que normalmente utiliza, pero ellos no. Ellos dicen, no, esta es la forma correcta de hacerlo. Esta es la forma correcta de llegar a tal solución. Entonces a mí, claro, me parece que es ese adoctrinamiento que al final uno lo acostumbran a no ser o no llegar a todas las potencialidades que uno podría llegar a ser. Y eso es bien triste. Es bien triste porque en realidad en esta lucha también de denigrar a algunos para que no surjan, también la humanidad entera está perdiendo mucho. Muchísimo, de hecho. Ya claro. Hace bastante rato. O sea, vuelvo a insistir, esto va desde lo micro a lo macro. Esto pasa en la cotidianidad. Esto, insisto, por eso lo quería llevar en denante a lo que pasaba con las parejas. Que mucha gente se convence y probablemente a alguien le pasó o tiene un amigo o una amiga que le habrá pasado. De esta gente dice, no, porque siempre elijo mal. ¿Ah? No, como que siempre me cagan. No. La verdad, elegiste lo que creías que era para ti. Claro. Y eso tiene que ver con tu escala, con tu autoestima. Y con lo que te dijeron, mira, ese es para ti. Es que chavo con tus amigos cuando te dicen, no, se ven bien. ¿Qué tienen que decidir ellos? Ellos te aceptan como eres nomás. Sí, pues. Y respetan las decisiones, comparten contigo derrotas, fracasos y triunfo. Pero no pueden decir con quién tú tienes que estar. Y eso te lo dice tu familia, te dice un tío. Y tú no eres bueno para esto. Antes se ocupaban mucho, no eres bueno para nada. Era como común. No tiene dedos para el piano. No tiene dedos para el piano. Entonces, vaya aprendiendo, no solamente la derrota, vaya aprendiendo de que no eres bueno para eso. Entonces llegaste, yo no soy bueno en esto, pero ¿lo intentaste? No, pero asumo que no lo soy. Me dijeron toda la vida. Yo estudié en un colegio científico humanista. Yo no soy técnico. Y otros que fueron a un industrial. Yo no soy humanista. ¿Cómo sabí? ¿Cómo sabí, Powan? Si te metieron de chico ahí. ¿Cómo me sabí? Estoy diciendo que vos... Intentarlo con las matemáticas de nuevo. Perfectamente. Yo pongo un ejemplo más o menos gráfico. A mí las matemáticas no me gustaban. Y no me gustaba, pero en general pues siempre fui humanista recalcitrante. Pero leí un libro sobre matemáticas bastante bueno. De hecho, particular dos. Uno se llama La trama oculta del universo. Que estaba pero entretenidísimo. Era casi una etnografía de la historia de cómo sociedades primitivas ocupaban los números y habían cosas hasta místicas, pero que eran propias de las sociedades y la iban creando. Y después, El hombre que calculaba. Hermoso libro sobre la cultura árabe, donde hay un tipo sabio y van teniendo. Encontré que era súper entretenido. Y fíjate que soy bastante bueno para las matemáticas. Ahora, me aburren un poco. Pero, por ejemplo, tenía unos amigos y estuve un rato hueveando con el tema de la física teórica. Encontré que era bacán. Y, de hecho, la física me gusta mucho. Pero no me gusta, por ejemplo, no sé, por los algoritmos ni esas cosas. Porque no tienen... O sea, es como cuando tú estudias física teórica o física cuántica, como que te voláis, pues todo es posible. Pero te dicen, no, es que 2 más 2 son 4. Bueno, no en todas las lógicas operacionales son 4. No, pues. Y eso es interesante de ver. Y que el universo y todo lo que está alrededor funciona en medida no solamente de tus posibilidades, de la expansión constante. Lo volvemos a entender. Cuando nos arriesgamos, lo entendemos. Pongo el tono más grave y parezco el morocho de Cosmos, reemplazando a Carl Sagan. ¿Ustedes han visto ese meme donde sale un negro ahí? Ahí sí. Es el conductor de Cosmos, pues bueno. Sí. Bueno. Un dato. A nadie le interesa eso. Pero cuando tú aprendías a perder, cuando aprendiste o te quedaste con esto de no eres bueno para... Bueno, eso es. Va a terminar convencido de que no eres bueno para. Y que la persona con la que estás es la única con la que podías aspirar a estar. Y no con quién querrías estar. Y eso multiplicado en términos sociales, multiplicado en tu trabajo, en tu estudio, multiplicado con tus amigos, multiplicado con las personas con las que saludas en la calle, con las dejas de saludar, con tus vecinos. La sociedad está establecida así. Y tenía sí. a los canales de televisión y tenía los medios diciéndote para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Por eso la idea es cambiar eso. Por eso estamos y aquí. Y en esa cruzada estamos. Por ejemplo, el Gabriel no es bueno para trabajar en el micrófono. No lo soy. Pero estoy aprender. Aquí haciéndolo. Y estoy... ¿Y eso es? Oye, todos los días lo hago mejor. No, es verdad. ¿Tú practicas en tu casa? La verdad es que sí. Me miro frente al espejo y empiezo a hablar. Pero da lo mismo, porque la gente no te ve. No, pero para ver cómo pronuncio, porque siento que cada vez pronuncio mejor. Igual me costaba al principio. Un poco. No, y son cosas, por ejemplo, bueno, el tema también de la misma radio. Uno al principio, yo recuerdo la primera vez que llegué acá de invitado, que fue la vez que vine a buscar el libro, uno también siente, oye, no soy capaz para estar hablando en una radio. Ahora me dicen que My Radio Stream se repiten las cosas como 10 veces, se repiten las cosas como 10 veces, se repiten las cosas como 10 veces. ¿En serio? Sí, mi amigo, ¿en serio? Se repiten las cosas como 10 veces. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Sí. Wow. Sí. Wow. Sí. Imagínate que eso se haya repetido 10 veces. ¿Qué cosa? Que eso se haya repetido 10 veces. Entonces que haya ¿qué sido... cosa? No, pero igual. Otra cosa también que yo quería mencionar, tal vez antes de irnos a la hora del Teletubby a dormirnos, es que también, por ejemplo, el tema de los piropos a las mujeres, a mí me parece que hay mucho de eso. Que en una sociedad que, por ejemplo, siempre valida por la belleza. Oye, nos dicen que somos tontos. ¿Por qué? Oye, nos dicen que somos tontos. ¿Qué? ¿Qué? Oye, nos dicen que somos tontos. ¿Qué? ¿Ah? Bueno, a alguien se le hizo un lupo. F5 y esa agua se resuelve nomás. F5 es... Y cambiamos de boda, ¿verdad? Y ya es más loco aún. Sí. No, lo que yo decía es que el tema del piropo a la mujer, que por lo general una sociedad que valida mucho la belleza, principalmente en la mujer, que como que hace validar que la mujer más bella, no sé, tiene más aptitudes, en general, así como que se hace como que la mujer bella tiene como gracia en este mundo, uh-huh. Lo que hace el piropo por lo general es rebajar a la mujer que es bella, porque es como decir, en realidad, ¿sabes qué? Tú no te sientes cómoda siendo linda, ni siquiera, porque te van a huellar en la calle eternamente. Y uno ve a, no sé, mujeres que son lindas también, que insisto, valores que esta sociedad también te imponen, pero además insegura por ser lindas. Po. O sea que al final no hay mujer que no pueda estar insegura en esta sociedad, porque incluso las que se supone que no deberían estar inseguras bajo este modelo, también te basurean porque te sentís, oye, no, es que me van a gritar en la calle, es súper incómodo. No me pongo esa mini. Exacto, no me pongo esa mini. No me voy a ver linda hoy día porque en realidad me van a huear todo. ¿Cachai? Entonces al final... No va a llevar ese escote porque no va a faltar el weón en la micro que va a estar babeando. Claro, entonces al final te huevean a la mujer por ancha y por manga. Porque... Y es parte de la indefensión social. O sea, por eso. La indefensión tiene que ver con que te va... Es conductivismo social puro. Puro. Te van conduciendo a cómo debes comportarte, cómo debes vestirte, y eso lo hace el conjunto. Y probablemente lo hacemos todos, sin darnos cuenta. Claro, entonces como, bueno, si eres fea, vas a ser criticada. Si eres linda, vas a ser criticada. Si eres fea, sé puta, porque es la única manera que va a tener un tipo. También. Yo escuché eso en algunas conversaciones y eso era triste. Claro, pues, y al final está eso, es como rebajar constantemente. Y el tema, claro, el tema de género, yo creo que el tema de la indefensión aprendida es total. Pues. El tema es no tener miedo nomás. Pues. No sea si... La mina rica es tonta. No hay... Es que al final si tenís Si tenéis miedo de que te van a huevear, de que te van a hacer cualquier cosa, de que al final va a pasar cualquier cosa frente a cualquier tema porque te van a tratar mal, o te van a retar, o te va a salir mal, al final no importa porque tenéis que darle nomás, no hay que tener miedo. Es como lo que hablábamos hace poco de lo de la de un alzamiento. Pues tenemos, hay más posibilidades de vencer eso que de perder. Porque siempre que me perdáis el miedo. Obviamente. Sí, ese es el punto. El punto es decir, en realidad... Acá es convencerse y darse cuenta fríamente, pues, y darse cuenta en realidad y generar tu propio aparato reflexivo, es decir, a ver, cuáles son las posibilidades numéricas, desde mi propia reflexión. Porque en realidad, claro, tú estás en la otra parada y quien no, bueno, es que vamos a revisar la historia de la humanidad, que es la historia de la derrota humana, pues, finalmente, porque la historia de la humanidad es eso. Es la historia de las derrotas, pues, si no es otra cosa. Pues. En la historia la derrota de muchos frente a pocos. Ese, uno puede interpretar así la historia, claro, pero uno puede decir, bueno, pero ¿por qué ha sido esto? Ha sido en parte por este discurso de dominación, por esta forma que te acostumbran a decir, no, tú no podís, porque no sé, pues antes te decían, porque si no te iba a caer un rayo, o después, porque en realidad la ciencia, como decía la voz en el siglo XIX, te decía la ciencia, no, porque en realidad tú eres más tonto. Mira, voy a leer lo que dice Pilar acá por interno, dice, a mí me da vergüenza mostrar, por culpa de los calientes, asquerosos de la calle. Y que estamos hablando lo mismo de la indefensión, porque tiene que ver, ya, no va a salir con ese escote porque me van a huellar. Es el, al final, el que determina el resto. O sea, yo no me voy a poner esto porque el resto me va a huevear. No, hombre, si yo me siento bien con eso, o si me queda bien a mí, yo pienso que está bacán, el resto me va a mirar las tetas. Y al otro lado pasa lo mismo. En el caso de los hombres se da un poquito a la inversa. Dice, ya, tú no, con esa pinta no te va a convencer. No vaya a llegar donde la chica. Ah, entonces no va, pues. Punto. Y nunca fue. Y nunca vio la posibilidad, que a lo mejor decía que sí o decía que no. La posibilidad son 50-50. No hay muchas tampoco. Entonces, al final, es el conjunto el que te dice, tú estás con quien crees merecer estar nomás. No con quien querría estar. El tema de querer, a ver, acá en términos de... cuando se habla, por ejemplo, de poder popular, para llevarle esto a un plano más político, es sumamente simple saber cuándo se está en poder popular o cuándo no. Es cuando se está ejerciendo. El poder es eso. Yo puedo hacer esto. Y el poder popular quiere decir que en esta masa popular, dentro de una clase, porque lo popular es bien abstracto, es capaz de ejercer presión social, es capaz de ejercer presión y es capaz de demostrarlo en la práctica. Es un ejercicio. No puede ser enunciado. Es un hecho nomás. Entonces no hay poder popular cuando está enunciado, sino cuando está ejerciéndose. Lo mismo, tú eres tu capacidad y tu posibilidad son en medida que la haces, no en que la solamente la enuncia. Y acá pasamos en enunciado. Me gustaría hacer tal cosa, pero no, nunca se hace. Y la gente se acostumbra a eso. Hay gente que inconscientemente no llega a lugares temprano porque siempre sabe que a lo mejor no es tan bueno que vaya. Y al total el mundo es así. Y al final te va a ir configurando lo que, a ver, al final lo que uno es no es lo que uno es, sino lo que uno le dejaron ser. No, exactamente. Y subvertir eso hoy día, hoy por hoy, es revolucionario. Romper la maqueta que instalaron, que es lo que tú debes hacer. Y por eso hablo de distintos ejemplos, desde lo micro a lo macro, desde lo que pasa a niveles intrapersonales y lo que pasa en términos sociales, más grandes, porque de una u otra forma, si estás consciente de esto, lo tienes que aplicar a todo, no a algunas cosas nomás. No puede aplicarlo así, ay, sí, yo soy dirigente político y lo aplico a los movimientos sociales y a todo lo que yo hago, pero llego a mi casa y no lo aplico. No hay ninguna diferencia ahí, po. Sigue en la misma. Exactamente lo mismo. No, si ese es el punto. Si al final es claro que estamos en una sociedad que te acostumbra a ponerte los límites, po, y acostumbra a que uno puede llegar hasta acá y la sociedad puede llegar hasta acá y el cambio social puede llegar hasta cierto punto y uno llega hasta ese punto nomás. No tiene nada más que hacer, uno nace derrotado. Claro, uno nace derrotado, se cría derrotado, muere derrotado. Porque vinimos de padres derrotados, de abuelos derrotados. Y una historia de derrota. Una historia de derrota. Claro. Entonces tú como persona, ¿qué más vayas a hacer si estás todo derrotado? Entonces la idea, claro, es construir una historia, pues ese es el punto, pues, es construir, empezar a construir sin esos prejuicios, empezar a construir sin esos límites. Claro, el tema aquí es que es súper difícil salir de eso. No, es difícil, y creo que el ejemplo claro es la izquierda chilena, pues, y esa eterna derrota o incluso deificación de la derrota, pues, si al final la izquierda chilena, y eso también encuentra razón al Ariel, pues, al final se basa en recalcar las violaciones de los derechos humanos más que a construir una nueva historia futuro o a ver cómo construimos o reconstruimos la lucha de esas de esos que murieron y fueron torturados por algo, que al final yo creo que esa es la forma más correcta de honrar, en realidad. No es simplemente recordar, no es simplemente rememorar, sino decir, bueno, ellos se la jugaron hasta el límite y nosotros podemos también jugárnoslas, pero cambiando el final. O sea, el final es el punto. Porque claro, vivimos del miedo de volver a vivir esa experiencia, esas experiencias que nos limitan, y al final parece que el terror ha calado muy hondo en nosotros, en nuestra historia y en nuestra vida, y que no tenemos el valor para decir, ¿sabes qué? En realidad podemos dar ese paso y hacerla bien. Es como, no sé, como saltar y que te haya sacado la cresta. Yo siempre pienso, por ejemplo, de estos que hacen como skate o bicicross, toda esta cuestión que son cabros que se sacan la cresta 20 veces antes de hacer un truco bien, po. Y que a mí me parece que es una actitud que, si uno la aplica en la vida, es como la actitud correcta. Es como, en realidad, tenés que saber de que tal vez te podés sacar la cresta un par de veces antes de lograrla, pues. Pero la única forma de lograrla es seguir nomás. Es seguir, pues. Es seguir moviéndose. Si las cosas se consiguen. Ahora, claro, esos mismos cabros no ven tal vez en su vida diaria, ese mismo, no son capaces tampoco de aplicar ese modelo en su vida diaria, en más allá del skate o más allá del bicicross. Claro, ese es el discurso, por ejemplo, que yo rescato siguiendo en el cine a la película, por ejemplo, En Busca de la Felicidad, ¿cachai? De Will Smith. ¿Cachai? O sea, el tema de que... aunque... Will Smith, buena peli. Está muteado. El tema de que el... que nadie te puede negar que cumplir tu sueño. Y que cuando tú te lo niegas a ti mismo, estás perdiendo, ¿cachai? Que ya y Will Smith, o sea, el hombre lucha por llegar a ser como algo para su hijo y todo eso. Especialmente el discurso que le da al hijo cuando le dice si quiere ser basquetbolista. Uh-huh. O sea, si ya uno mismo se empieza a negar las cosas. Y que también es como... Yo reconozco con esa lloré. Sí, es fuerte esa película. Uh-huh. Y también es algo que está como siguiendo con el tema de la izquierda chilena. El discurso cuando te contagian te contagian con ese miedo, ¿cachai? Como, por ejemplo, yo vengo de familia que sufría con la dictadura. Entonces, por ejemplo, cuando yo salimos en el 2006 a tomarnos los colegios, prácticamente mis papás no querían dejarme salir de mi casa porque tenían miedo de que pasara algo, ¿cachai? Entonces yo obviamente no había crecido con ese miedo. Porque, como... Y pasaron cosas, de hecho, sea de paso. Hay un dirigente que fueron secuestrados. Sí, igual pasaron cosas. En otro lado, sí, recuerdo, ¿cachai? Muy bien ese pero, año. Pero no había que tenerle miedo nomás. Exacto. ¿Cachai? O sea, si yo me quedaba en mi casa tomando en cuenta lo que mis papás decían, que era igual era muy correcto de ellos. Y a ellos los pescaron, les pegaron, les sacaron la coche a su madre. ¿Cachai? Y no... Y bueno, eso es fuerte, ¿cachai? Pero ahí tú mismo lo veías, por ejemplo, en el 2006 ocurrió un hecho interesante para analizarlo en términos de fenómeno social. Yo recuerdo haber estado en el sector de Los Héroes para una marcha, que tu universidad, pues con un lote más o menos grande, bebían otra gente, etcétera, etcétera. Los universitarios fueron los primeros en arrancar de los pacos. ¿Y los cabros chicos más secundarios en eso? No. Y la verdad, no estaban ni siquiera ni ahí con que los tomaran presos. Muchos de ellos. Y era raro. Pero marcaba un punto de inflexión de gente que fue a las marchas, pero que siempre tuvo un pavor a la represión, que venía más o menos desfasado en esa generación. Nacieron dentro de la dictadura igual. Y en el caso de lo que pasaba en el 2006, los más pitufos, que uno puede ver cosas buenas y cosas malas, tenían menos miedo. Y empezó a notarse eso en las calles. De hecho, se tomaron las calles, se salía. Yo me acuerdo que un día me estaba tomando un café en una reunión a propósito de un caso y estaba con Gabriel Salazar. Y estaba con otra gente más en un café, no sé si lo conocieron ustedes, que está por ahí por la altura de Camin con Alameda, que era Café Torres. ¿Viste que al frente está el Torres? Pero un café bastante barato que estaba al lado del supermercado Alameda y que estaba justo ahí. Entonces... estábamos ahí y de repente la gente se empieza como a correr y a asustar. Y venían cabros chicos secundarios cantando y marchando por la vereda y otros por la calle. Y era como La calle. Y estamos hablando del 2006. Esto se va acumulando hasta el 2011. Y era como, oye, ya no tienen miedo. No, que, la calle nomás, es que una generación que ya no vivió eso, porque... y no tiene por tanto esa indefensión aprendida, porque claro. no sabe cuál fue el costo que le repitieron miles veces, ni lo vivió. Claro, porque ya incluso cuando ya tienen conciencia de algo como más social, por ejemplo, que ya como el año 2001 ya ni siquiera Pinochet está metido en la mente del, porque por ejemplo, claro. hay algunos de que como que empiezan, pasan una infancia muy pequeña en la dictadura, que logran tener breves recuerdos, pero ya cuando empiezan a tener como una conciencia social, la idea de Pinochet todavía está metida en el... Todavía, po. Estaba metida. Era senador, el tema cuando se fue para... cuando fue tomado preso en... En Inglaterra. Uh-huh. Y se hablaba, como la gente hablaba de eso. Uy, ¿qué van a hacer los militares? ¿Qué van a hacer? ¿Tenían cuidado, miedo? Sí, pues bueno, yo conocí que hay gente que estaba cagada de miedo. Y entonces, yo por lo menos que yo me siento parte de esa generación, ya de que no había como puta, había que hacer otra cosa nomás. Igual por eso mismo cuando me molesta cuando, y lo debo decir, cuando se nos juzga porque no vivimos los 80. No, es que es una pelotudez, es una... Un amigo que es historiador que siempre le sea con eso dice, bueno, estos mismos gallos que hablan de eso hablan de la independencia de Chile, po. ¿Y que el weón está en vivo la independencia de Chile o no? Claro, ¿Por qué tienen derecho a hablar de O'Higgins si no conocieron a O'Higgins? O sea, uno tiene derecho a hablar del pasado si para algo está la historia. Y la historia también es para interpretarla y para tomarla de distintos modos. Y yo creo que lo que están haciendo también los cabros, no, es que están ignorando... que existe una dictadura, simplemente que no tienen ese peso traumático, no tienen ese peso de indefensión aprendida que tiene la experiencia diaria del terror de la dictadura. Claro, pero siempre está ese tipo que tiene eso y trata de contagiárselo, el que se para y dice, ustedes cabros no saben lo que nosotros vivimos, su lucha no se compara con la de nosotros, entonces... Hay que hacerle caso nomás a esos tipos. Sí, pues no. Y mucho también, por ejemplo, la verdad que pasó cuando fue todo el 11 de septiembre del año pasado. Todos estos canales, todos estos programas de televisión. Y yo me acuerdo que un cabro que como que le interpretó muy bien lo que pasaba también en la televisión. Que también, porque una señora, esto fue porque yo pasé en Valparaíso el 11 de septiembre. Ahí estuve en el Cerro Cordillera en un acto y una señora decía, bueno, y lo que vimos en la televisión y todas estas cosas que pueden mostrar y que pueden volver a ocurrir. Y ahí como que un cabro que estaba trabajando en ese lugar como que dijo, bueno, eso es lo que quieren hacer pensar también. O sea, cuando se están mostrando esto, las imágenes prohibidas, no es solamente como una forma de denuncia ante la dictadura, sino que también es una forma de decirte, bueno, eso puede volver a pasar. Es tener al negro colgado. Exactamente, es tener al negro colgado cuando en los tiempos de la esclavitud. La vieja usanza, ocupar las cabezas en las esquinas precisamente para que vieran los enemigos lo que le podía pasar. Exacto. Esa misma... Eso es. Claro, la cabeza en la lanza y... Guerra de Tronos, claro, exactamente. Y ahí uno dice, bueno, en realidad... Claro, Guerra de Tronos. Es una nueva serie que... Inventamos. El nuevo radio teatro de la Radio Villa Francia. Con estos actores se pueden dar esos lujos, obviamente. Por supuesto. Hola. ¿No? Sí. Hola, soy Mico el micrófono. Yo soy la princesa. Estamos al aire. Le salió igual, sí. A Juanín. Lo que es malo, porque sé que Juanín me caía bien hasta que supe que lo hacía el Guatón Salinas. Sí, pues, ¿a quién pensaba que lo hacía? No sé, porque antes pensaba que era Juanín nomás, pues. Juanín es un tipo inocente. O sea, cuando te diste... ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta que 31 minutos lo hacía Black? Pura gente progresista, amiga de Gumucio. Yo siempre lo supe. Yo no sabía que Guatón Salinas hacía el personaje tierno, pues. Es que eso arruina todo. Eso te arruinó todo. Eso arruina todo. Me acuerdo que la Pilar, quien estaba hablando por interno, Pilar, mandó un saludo, se parece a Patana. No. Sí, muy idéntica a Patana. Saludo a Patana, entonces. Saludo a Patana. Un saludo para Patana. Pero claro, volviendo a eso, claro, el tema es cuando te muestran el dolor, te muestran eso por la televisión y decirte, oye, esto te puede pasar a ti. La idea es avanzar, la idea es que otra generación avance hasta el punto de que si alguna vez pasa algo así, sigamos nomás, pues, ¿cachai? De que no. Dar vuelta a la inercia de la historia, pues sí, finalmente eso. La historia... Vale, lo que dicen por internet, ¿no? Dicen ahueonao. Estúpidos. Eso. Porque en nuestras imitaciones de 31 minutos. Ese fue el comentario. Ah, muy, muchas gracias. Pero tu Juanín fue notable, ¿eh? Hay que decirlo. No creo que lo vuelva a repetir, principalmente. Ahora me generó una indefensión aprendida al revés. Ya, entonces siento que lo hice bien, entonces que ahora voy a ser tan juzgado que no lo voy a hacer bien. Estamos al aire, tú. Es bacán. Soy Juan Carlos Bodoque. Ah, ese es el personaje favorito. Los niños, yo creo. No Guaripolo. No, pues Guaripolo es autodenominado favorito de los niños. Sí. Pues esa es la que... Ay, Guaripolo. Ah, yo pelado. Bueno, en fin, pues. Así con la indefensión aprendía. Así. Así. Así con 33 minutos. ¿33 minutos? Sí, pues. ¿31? No, pues las dos jales. Ah, ya. ¿Por qué tanto jale? Sí. ¿Por qué tanto jale en la tele, digo yo? ¿Cierto? Tanto jale, tanta droga, tanto. A mí siempre he molestado la cocaína. No, nunca así como... Tengo rechazo a la gente que consume cocaína. Tenía amigos que consumían cocaína. Y siempre me causó rechazo. Hecho, yo no tenía un amigo que jalaba y no terminó bien. Y desde entonces siempre le tuve miedo. Indefensión aprendida con la droga. Eso está bien. Pues, está bien. En ese caso está bien. Pues al final son buenos ejemplos de gente que sea la mierda también. Pues, y... Obvio. Yo no solamente tuve amigos que se fueron a la mierda, sino que literalmente se murieron. Sí, yo también tuve una que se murió por culpa de esa. No, manera. Y además también la misma droga también es indefensión aprendida. Pues, es decirte, en realidad yo solamente lo puedo pasar bien con tal cosa en la sangre. Pues. Al final, este típico hueón, oye, es que yo no lo puedo pasar bien sin copetearme, o no lo puedo pasar bien sin fumarme un pito, o no lo puedo pasar bien sin un jale. Pues. Claro. Yo leí el otro día algo, no sé en qué, que decía si ten... que... Si necesitabas un pito para ser libre, estabais mal, porque la libertad está acá, sí, po, en la cabeza. En la cabeza. Si no, no sirve. No. Lo dijo Pepe Mujica. ¿Pepe Mujica lo dijo? En la entrevista con el tipo que se estaba fumando un pito al lado de él. Bueno, notable frase de Pepe Mujica. Del pingüino. Yo no, de... Y que habla como curado. Un todo lo aceptan porque es un chiche, porque el viejo es lindo y da toda la weá, así, afiches de Pepe Mujica cuando muere. Están todos esperando que se muera Pepe Mujica. Yo ya tengo las poleras. Ay, el negocio, el pyme socialista, pues bueno. Pero está fumando. El tipo al lado me dice, me hago un porro, va todo el cuento. Y le dice, y como que se ríe primero Mujica y lo que mirando dice, yo cuando tenga que fumarme un porro, de hecho le hice una pepa, no le hice porro. Una pepa para poder, la libertad está acá. Yo no necesito fumar una pepa para estar libre. Entre como curado uruguayo, sí. Y este, muy, muy lindo. Gran frase. Ahí, por eso no, nunca entenderemos la marcha de los alcohólicos. Uh-huh. Nunca la entenderemos porque, claro, igual podéis vivir sin Báltica, ¿no? Obviamente voy a vivir sin Báltica. No, sí. Los celíacos no. Es la única cerveza sin gluten, por si no sabían. Yo creo que es la única cerveza sin cebada. Po. Oye, la otra vez no estábamos con la cuestión de la Yahoo Respuesta. No, volvamos a eso. ¿Alguien había preguntado si la cocaína tenía gluten? Sí, po, efectivamente. A propósito, estamos mezclando aquí hostia. Me dicen Mujica es el mejor. Entero amarillo, Mujica. Sí, bo. Entero amarillo. Lo bacán de Mujica es que le pega justo al corazón del tema del capitalismo. Y eso es bacán. Pero como gobierno y todo el tema, bueno, tiene un montón de críticas que hacerle. Infinita. Pero le pega precisamente tiene a, todos los güeyes que le hacen la crítica a Mujica, les pega justo y no pueden pelear contra él dentro de ese campo. Que tiene que ver con el tema del capitalismo. De esa sencillez. Y desde ese sentir, el de la el ranchita, de la perrita y de que andan su troleta y todo el cuento. Yo conozco a poca gente izquierda que es tan austera y que vive de acuerdo a lo que lo hace feliz. Y eso para mí en sí es revolucionario. Gobierno de Mujica y cómo administrado es completamente discutible. El tema de la marihuana junto a George Soros de Monsanto y todo, te lo discuto. El tema de la papelera con Argentina, contaminando un montón de gente, te lo discuto. Y se metió Pepe Mujica a eso. Pero bueno. Bueno, es que en general íbamos a terminar con el tema de la izquierda, porque ya nos pasamos hace como caleta de rato, hace como una hora. Es que de hecho empezamos más temprano esta vez, porque el estallido tuvo una hora, no tres. Sí, es que como que hoy día como que fue un disperso. Como que tenía una lista, como así como un menú muy lindo, pero como que estaba toda la comida sobre la mesa. Entonces fue como, oye, y sacamos un poquito de acá, un poquito de allá. Al final hablamos de todos los temas, pero de a poco. Menos de mano en la izquierda, asqueroso. Y hicimos también la sección de autoayuda también. Sí. Menos de Manalich. Y su hospital. No, es que a mí Manalich me... No, eso lo voy a dejar para el matinal, sí, tal vez. Sí. Ustedes duermen un par de horitas. Si es que hay alguien despierto acá. De hecho, un amigo me escribió la hipótesis de quiénes son nuestros auditores. Dice, bueno, me voy a dormir. ¿Esto se puede bajar en podcast? Le voy a responder que sí, por supuesto. Se puede bajar en podcast. ¿Qué tipo de público pueden tener a estas horas? Mis hipótesis es que sus auditores son... 1. Desesperados guión derrotados. 2. Gente muy sola. 3. Esta te va a gustar, te va a gustar. Reptilianos. 4. Revolucionarios con severos trastornos del sueño y cognitivos. Yo soy uno de esos. 5. Sí. Reptiles. O sea, reptilianos y reptiles. Y 6. Gente que dejó la radio encendida y se quedó dormida hace varias horas. Sí, sí, que me imagino al, cuando dijo reptiles, al ser del Cerro Huelén, con un, como con un MP3 así escuchando la radio. Sale de ahí, sale de ahí. Y fue chistoso. Sale de ahí, porfa. Sí, yo creo que ya tenemos... Hay gente que se perdió más encima de ese capítulo, no va a entender nada, así que... Cortito. Cortito y al pie. Cortito al pie. En el Cerro Huelén, que es el Cerro de Santa Lucía, hay un ser como una serpiente gigante que se alimenta de niños y ancianos. Ya, vamos a ir que, terminando este programa. Que es alimentada hace muchos años por el gobierno. Y por la dignidad. Y por la dignidad. Tengo inteligencia y por eso siempre opino. Ahí está yo. Yo opino. Que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza. No vaya a Santa Lucía. No vaya a Santa Lucía. Oye, ¿no pusiste la canción de Amores de Mercado? No. Aquí vamos a poner a Peyuco. Bueno. Aquí era bueno terminar con esa música, sí. Pero... No, termina con la de Dragon Ball. ¡Hechala! ¡Hechala! No, yo creo que esta es la mejor. A propósito, que hoy día había una cumbre de abogados, güey, en el caso Yarur, que terminó... Ya sé cuál Este es notable. Para todos los abogados. Los abogados que se murieron en la zona de género. Para Rodrigo Guerra. Para Rodrigo Guerra. Ariel Zúñiga. ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente. Alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno que son las 4, en la 3. Facultad. Defiendo a mis clientes con habilidad. 5 para las 4, vámonos. Vámonos de acá. Veo que olvido. Hablo como idiota. Y bueno, nos despedimos de esta edición del programa La Inmortalidad del Cangrejo. Recuerde que... si está escuchando el podcast y si está escuchando la radio a esta hora, si no, o la repetición, que el programa va el próximo jueves a las 10 de la noche hasta las 12, no sé cuánto, ahí vemos a qué hora, dependiendo de cómo estén los temas, pero va el jueves, ya no va, desde la madrugada. Gracias. Y será con streaming y podrán ver nuestras caras o nuestras caras tapadas. Vamos a hacer como los Pussy Riot. Vamos a hacer, yo sí. Voy a venir con una máscara y más encima voy a venir con la solución del pichí con espárrago. Pichí con espárrago. Es como el desafío de la canela, pero el desafío del pichí con espárrago. Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. ¿Es verdad? Porque me habla solo a mí. ¿Te cayó el streaming? No, pues delante, pues. O sea, se cayó uno de los que estaban, de los que teníamos subido arriba. No estamos despidiendo. ¿Algún tema para despedirse, chicos? Menos ese. el de control machete. Tenís razón. Ese tema. Me va a ese. Es que decía Gabriel que quería ese tema para el programa. Yo le decía, no, sí lo vamos a ver. Y tiene toda la razón. Buenas noches, es viernes. ¿Para qué le...